tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de marzo del 2014. Ya sabéis que este es el podcast donde suelo hablar un poco como el fin de semana lúdico, donde vendrán los colaboradores. Hoy sí, tenemos a la gente de Mentes Chocantes, tenemos a Xavi Carrascosa que va a venir, y casi al 100% os puedo decir la posibilidad de que venga Celacanto es del 100%, ¿no? Como decía en la película de Atrapado en el Tiempo, cuando le preguntaban a Bill Murray si iba a dejar el hotel. Pero bueno, ya sabes que siempre empiezo hablando de un tema. Hoy una cosita más ligerilla, porque creo que está la cosa más tranquila. No hay mucha cosa que esté pasando ahora mismo en el mundo lúdico. Se nota que estamos en una época más tranquila. Y es una cosa que la verdad es que estaba pensando el otro día y digo, parece que los juegos tienen fecha de caducidad. Incluso me gustaría un día sentarte, ¿no?, y hablar con la gente que lleva una tienda online o que lleva varias tiendas de estos para ver cómo va las ventas de juegos. Porque yo estoy seguro que los juegos que se están vendiendo pueden ser un 70%, pueden ser novedades. Un 20% serán los juegos clásicos, los siempre verde, los evergreen, esos que siempre digo yo, y un 10% tienen que ser el resto, que serán juegos rarunos, juegos de stock, juegos de oferta. Seguro que los porcentajes no andan muy, muy descaminados, porque parece que hay una sensación de como que los juegos caducan, ¿no? Con el tiempo parece que uno tiene mucho interés por un juego, pasan 2 años, pasan 3 años desde que salga, pasan 4 o 5 años y dices ya, bueno, ya el 90% de los juegos que han salido hace 5 años es imposible comprarlos porque nadie le interesa. Yo creo que prácticamente nadie le interesa. Hace poco estuve viendo en el podcast de The Dice Tower, hacen unas listas que son cada 10 años y cada 15 años. Por ejemplo, hace poco hicieron la del 2004 y la de 1999 y es increíble cómo de hace 10 años tú miras la lista de juegos y son... La mayoría son, bueno, me parecen juegazos, me parecen, pues, por ejemplo, de Los Vale, el San Petersburgo, que hemos hablado aquí, el No Gracias, que me sigue pareciendo un juegazo, o el Memoir 44, o el Ticket to Ride, o el Power Grid, ¿no? Por decir unos cuantos. Pero claro, luego ya si piensas, dices, ¿cuáles serán los juegos que salieron en el año 2004 por debajo de estos, que estén en el ranking por debajo de estos, los juegos que no hayan tenido mucha tirada? Y seguro que hay algunos que son conocidos, puede haber otros 10, puedes decir, ¿no? Pues más allá del top 10 puede haber otros 10 que sean conocidos, que sean interesantes, o que pueden estar en un nicho de, pues, 10 que salieron, que eran unos cuantos wargames, unos cuantos así juegos muy pesados, que son entretenidos. Luego, más allá de eso, de los 300 y pico, 500 juegos que salieron en el año 2004, ¿cuántos puede haber ahora? ¿O cuántos, si vas a una tienda ahora, puedes comprar? Por eso digo que creo que los juegos tienen una fecha que decía. Y bueno, ya si no vamos a hablar de la lista del 99, ya, bueno, es que no se puede ni hablar, porque estamos hablando de Lost Cities, del Apple to Apple, Time's Up, juegos que todavía están en las tiendas que puedes comprar y que, como digo, son los clásicos estos que todo el mundo compra, pero claro, luego ya hay otros juegos como el Sotentoten o, no sé, la verdad es que son ya juegos que dices, y algunos del top 10 ya costaría encontrar, salvo que hay una reimpresión que haya habido hace poco, hay juegos ya que dices, este juego no lo podría encontrar, por ejemplo, el Vinci, que está en la lista, pues ese juego... Comprar la reimplementación que se hizo, que era el Small World, que se supone que es un poquito más moderno, con alguna cosita cambiada, pero ya no es el Vinci ese, ya no creo que te lo puedas comprar. Y ya digo que salvo ya de los 10 del top 10 de la lista que tú ves aquí, pues dices, hay algunos que me costaría encontrar, ¿no? Y más allá de la lista esa ya será casi prácticamente imposible, por eso... Digo que sería interesante hablar con alguien de una tienda y que te cuente a cuántos juegos se venden. Y claro, todo esto tiene que ver con la economía de los juegos de mesa. Donde para que el mercado siga creciendo tanto, tanto, tanto, pues hay que estar vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y si hay que sacar 300 juegos al año y el mercado sigue siendo rentable para sacar esos 300 juegos al año, pues lo van a sacar. Y claro, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 10 años? Que de esos 300, pues va a haber eso, unos 10 o 15, ojalá, que van a permanecer y el resto pues caerán en el olvido del tiempo, en el olvido de que nadie los comprará, en el olvido de los saldos, en el olvido, etcétera, etcétera. Por eso, muchas veces da pena porque dices, joder, con la cantidad de juegos que hay juegos buenos, que hay juegos divertidos y tal. Y claro, según va pasando el tiempo, parece que esos juegos ya, parece como que pierden la importancia, pierden todo, y bueno, ya esos juegos ya no se juegan. Hace poco estaba viendo también una geek list en la BGG de juegos que tenían que haber pegado un pelotazo y que todo el mundo decía que iban a pegar un pelotazo y que no lo hicieron. Y claro, ya algunos de ellos han pasado tiempo, ya no se encuentran, y hay gente que dice, bueno, pues a mí no me importaría probar este, pero es que, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo le compro? ¿Cómo le...? Y es un poco una pena. Me gustaría que en un futuro hubiese un movimiento para intentar preservar todas estas cosas, creo que ya lo he dicho un par de veces, incluso para intentar generalizar un poco el tema, ¿no? Intentar hacer barajas que se puedan ver en una tableta o en un teléfono o algo para poder intentar por lo menos replicar lo que es el juego sin necesidad de fabricarse con unos componentes genéricos o... No sé, me gustaría que en un futuro hubiese algo así, que fuese sencillo, fuese entretenido, que te pudieses juntar con más gente y jugar, sin mucha farándula. Pero bueno, por ahora creo que con lo que me quedo es que los juegos realmente tienen fecha de caducidad. Quizás los que más tiempo mantienen el tipo suelen ser los wargames, porque son los juegos que miras y dices, bueno, parece que se hace 15 años o hace 20 años y no parece tanto tiempo, pero en el mundo de los Eurogames... Creo que cuando hablamos de juegos de hace 2, 3, 4 o 5 años ya es muchísimo. Si hablamos de hace 10 años ya es muchísimo y si hablamos de hace 15 años es muchísimo. Y hace 15 años era 1999, que para un viejo como yo no me parece que fue ayer. Bueno, vamos con la gente de Mentes Chocantes y con Xavi Carrascosa. Los voy a poner a los dos juntos porque, como ya digo, la posibilidad de que hoy vuelva a hacer a canto es del 80%. Jugando se entretiene la gente. Hola, bienvenidos un día más a Jugando se entretiene la gente. Hoy vamos a hacer magia, ya veréis ya. Vamos a empezar saludando a Raúl, el Catán conductor, que se ha hecho famoso en Twitter. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, desconozco todo esto que estás comentando. Pues sí, tú mira tu Twitter o tu sí. Y Alfonso, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué piensas cuando tú conduces? ¿En la bala del van, en el carcasón gigante? En la bala del van, siempre, en la bala del van. La bala del van. No. La bala del van está en mi cabeza. Estuve jugando el otro día y madre mía, casi gano por primera vez, pero no fue. Qué pena. ¿Y Noah? Ah, bueno, a Noah no hace falta que le pregunte, porque ya sé lo que piensa cuando conduce, sí. En tortugas. Exactamente. Ay, no. Hombre. Exactamente. Digo, voy como una tortuga, me adelanta todo el mundo, me cago en la hostia. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos al grano. He dicho que vamos a hacer magia. Que sí. Todos siempre, qué valientes somos cuando decimos, ah, este juego es una mierda. Este juego me aburre un montón. Estos componentes, mira, si es que esto se rompe. ¿Esto qué es? Ya basta de esto, hombre. Así que hoy os voy a dar la oportunidad de que creéis ese juego que tanto habéis soñado. Ese juego que no voy a criticar porque va a ser vuestro. Así que venga, oh, ¿cómo lo veis? Bien. Estoy deseando empezar. Además, después hacéis un crowdfunding y ya a ver si alguien os pone dinero en vuestro juego. Bueno, claro. Vale, venga, vamos a empezar. A ver, hay una polémica aquí, que si la mecánica, que si el tema pegado, a mí me da igual. Vamos a empezar por el tema. ¿Qué tema le pondríais a vuestro juego? Porque siempre un juego tiene un tema, aunque no vaya con él. Venga, a ver, Noah, ¿qué se te ocurre? Pues bueno, ya que existe un juego sobre tortugas terrestres, pues yo haría uno sobre tortugas marinas, que van nadando, que cogen las corrientes oceánicas, como en Nemo y eso. A ver, una carrera de tortugas, pero en el mar. Muy bien, muy bien. Y Alfonso, ¿tú? Yo haría uno de una biblioteca. De bibliotecario, sí. Cada uno tiene su biblioteca y tiene que ir consiguiendo, pues, tener más estanterías, para tener más libros y más mesas y tal. Sería todo muy, muy interesante. Yo, la biblioteca. El Kindle tiene poco futuro, eso, ¿eh? Pero bueno, ya que los juegos es una cosa de como de romántica, ¿no? Pues mazo. Claro. Raúl, ¿tú qué? Me queda en blanco, tío. Es que no sé qué decirte. Y me fastidia mucho porque yo durante mucho tiempo, antes de los teléfonos móviles, tenía una libreta y iba tomando notas de ideas, ¿sabes? Y bueno, iba o cuando se me ocurrían, o a lo mejor cuando ibas a algunos encuentros a algún lado y que hablabas con gente y estabas todo paranoiado de cosas, de ideas, de ambientes, de, ah, oh, pues se puede hacer un juego sobre esto. O en la cena con los mismos compañeros de partida, surgen cosas. Pero, tío, que ahora mismo me has pillado. Tiene que ser una época de bajón de mi vida que estoy pasando. Estás comprado un móvil y ya se te ha olvidado la libreta. Fíjate la oportunidad. Ay, que acabas de perder. Claro, te digo. El tiempo que habrás echado en la libreta esa para... Pues tú digas otra vez que es un juego de tortuga y ya está. Ahí, ahí. Y quedas como Dios. Pues ve pensando algo, Raúl. Entonces ya tenemos el tema, bien. El número de jugadores, a ver, porque es juego de dos jugadores, de un jugador hasta 20 jugadores, venga, a ver cuánto. Y la interacción entre los jugadores, que si hay negociación, que si hay eliminación o puteo, que si no, cada uno va a su bola y nadie habla con nadie. Alfonso, ¿tú qué? Pues yo, para el mío, yo diría entre 3 y 6 jugadores. De bibliotecarios, ¿eh? 6 bibliotecarios sería lo máximo. Y claro, puede haber interacción, puede haber negociación, en plan, te cambio esta estantería de ciencias por la tuya de cuentos infantiles y cosas así, y luego puteo, en plan, te robo este bloque de libros, te robo todo el archivo de los libros que tienes, o las mesas esas, que son muy buenas. Y los préstamos también, ¿eh? No se te olvide los préstamos también, efectivamente. Oye, esto es un juegazo, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí, yo estoy emocionado. Yo no sé por qué estoy contando esto, yo una idea millonaria. Muy lao, lo veo muy todo, muy lao, sí. A ver, venga, Noah, hílalo tú. Yo voy a hacer un cambio de registro muy vanguardista, ¿eh? Atentos ahí. Tiene que ser de 2 y 3 jugadores. ¿De 2 y 3? No de 2 o 3, sino de 2 y 3. Es decir, que empiecen 2 jugadores, porque siempre están estas situaciones de que estás esperando a que llegue alguien y no sabes a qué jugar. Pues que empiecen 2, pero que ya cuando llegue el otro, pues terminen 3 el juego. Que se pueda incorporar a mitad de camino un tercer jugador. Hostia. Pero eso es súper osado, ¿eh? Es que no porque existe. Si te comes un mercado del primer juego que se juega mientras llega alguien. Claro, pero fíjate si esa persona no llega nunca. No funciona el juego. Siempre se pueda terminar. Yo termino mañana. Sin el tercero. Ah, bueno, bueno. Pero que para el juego sea un factor ahí aleatorio que el tercer jugador entre y cambie toda la partida de repente. Sí, sí, a mí me parece un pelotazo, sí, ¿eh? Pelotazo, ¿eh? Joder. Un pelotazo, sí, vamos. Sí. Ha roto los esquemas a todos. O sea, que el número de jugadores pueda fluctuar a lo largo de la partida, eso es tremendo. Eso es muy bueno, sí, sí. Pero para no esperar, no tener que esperar sin jugar, ¿no? Claro, porque tu juego era de corrientes marinas, me has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pues puede llegar una corriente nueva y traer nuevos peces o lo que sea. No, que mientras vas por las Bahamas uno se engancha. Muy bien, muy bien. Bueno, Raúl. Sí, ¿qué pasa? Eso, digo yo, venga, vale. ¿Cuál es la pregunta? Tú, no, la pregunta era la negociación en tu juego, pero como no tienes juego, a ver. Bueno, pero una idea sí tengo. O sea, yo a mí me gusta lo de negociación. Sobre todo si es un juego así para de entretenerse, pues negociación. Vale. Eso es básico, sí. Negociación. Sí. Muy bien. Vale, pues vamos a ver los componentes. Componentes, a ver, tablero, carta, cubito, venga, venga, figura de plástico, dado, ¿qué vaya a tener? A ver. No. Bueno, vamos a empezar por Raúl, a ver qué se le ocurre. Dinero, tiene que tener dinero también. ¿Billete o moneda o cómo? Ah, da igual, pero si es un juego así para entretenerse y divertirse, dinero. Venga, Alfonso. Pues el mío tiene que tener tablero, por supuesto, un tablerito. Y luego, fichita de madera, ¿eh? De madera, ¿eh? Nada de plástico barato, ¿no? Yo quiero madera. Efectivamente. Y luego, tarjetas de suerte. Las típicas tarjetas de suerte que te dan preguntas y con cada una que aciertes te dan un ítem extra. ¿Un trivial? Yo. Claro. No es un trivial. Es como si consigues varias cositas, pues puedes comprar una tarjeta de suerte. Entonces, en esa tarjeta de suerte o te viene bien o te viene mal. Y tal, y sobre todo figuritas de madera, ¿eh? Y unos dados rojos, quiero. Que no sepa qué valdrán, pero tienen que ser rojos. Muy bien. Ahora ha hecho el Monopoly y tú estás haciendo el trivial. Bueno, Noah, ¿tú qué? Que para nuevo lo que yo voy a decir. Hostia. Yo tengo un juego que se llama Regata y no tiene tablero. Y me gusta mucho que no tenga tablero. Buenísimo. Porque el tablero es todo lo que tú quieras. Y para el carril de tortuga lo que se necesita es agua. O sea, una piscina va a ser tablero. Tú vas a lo fácil, ¿no? Un juego de verano para la piscina. Que se pueda jugar en cualquier sitio. Exactamente. Y por supuesto las fichitas de las tortugas, el tiburón, los anzuelos, las cañas de pescar, esas cosas. ¿Pero de madera o de plástico? Es que de madera, porque me gusta la textura. Claro que sí. Y el peso, que pesen. Y entonces, vamos a ver, con todos esos componentes que habéis dicho, ¿cómo sería la caja? Porque aquí siempre la gente se queja de la caja. ¡Oh, la caja llena de aire! Eso es muy grande para lo que trae. A ver, me voy a empezar por Noah. La caja, Noah, de tu juego. Con todas las cañas, la piscina, ¿no? El agua. Sí, sí. Una caja de pastillas, bueno, la idea. O sea, con esa forma, un poquito más grande. Yo más que nada porque las puedo reciclar. Y que flote. Porque si estamos hablando de la piscina, para que no se ande perdiendo por ahí ni nada. Una caja que flote. Que flote. Tamaño, forma, pastilla, caja de pastillas manolas. Vale, vale. Bueno, y ahí te va a caber todo, ¿no? Hombre, un poquito más grande que la caja de pastillas manolas. Vale, vale, sí, sí, entiendo, vale. Pero vale. Como no tiene tablero, es que está, yo estaba hablando que no tiene tablero. No tiene tablero, solo tiene las tortugas esas y la caña y, ¿no? Vale. Va a haber que cambiar... Va a haber que cambiar el nombre al podcast, ya no va a ser el tablero, va a ser el no tablero. El no tablero. O la caja de pastillas ganola. Alfonso. Mira, tiene una caja, lo está pensando ahora mismo, tienes una caja grande e incómoda, llena de picos por todos lados. Primero pensé que fuese un hexágono, luego pensé en un octógono y luego digo, no, que tenga más picos y sea más grande e incómoda. Porque así no sabes dónde ponerla y no la pones con otro juego, sino que la pones en alto, encima de armario o lo que sea. Y la estás viendo siempre y todo el mundo la ve. Y dice, hostia, ¿eso qué es? Enséñamelo. Vamos a verlo. Claro, qué bien pensado. Eso es marketing, tío, es marketing puro. Claro. Y lo mismo en una tienda. O sea, ¿la tienda dónde la ponen? Con las otras, ¿no? Porque no cabe, lo ponen en medio. Una caja con la forma de la estrella de David. Por ejemplo, pero con cuatro dimensiones, por lo menos. Con cuatro dimensiones, qué grande. Por lo menos. Sí, porque menos... Porque menos ya, tontería. Ya sería, menos sería vulgar ya. Claro. Raúl, ¿has cogido la libreta o qué? Para apuntar las ideas. Porque aquí están saliendo buenas ideas. Estoy pensando que cuatro dimensiones sería que la caja tuviera ruedas y se moviera y tuvieras que perseguirla para cogerla. Hostia, o algo estaría, qué guapo, ¿eh? La cuarta dimensión es el movimiento de la caja. Raúl, tú, la caja. Yo, la caja, ahora que ya todo el mundo sabe que tengo un móvil nuevo, un smartphone, por fin, tengo que ver cómo borro por detrás el logotipo este de la publicidad de la casa que de origen que viene. Dice el móvil que no lo lave con disolvente, detergente, no sé qué, pero me parece a mí que va a caer algo de eso. Y a lo que vamos, al turrón. ¿Qué era la pregunta? Que la caja... Yo creo que la has contestado ya sobradamente. Sí, yo creo que sí. La caja de tu no juego. Ah, la caja. La caja de, la caja de Raúl tiene que ser de cristal que aguante el ácido sulfúrico. Sí. Para que no le borre el logotipo ni nada de eso. La caja. Vamos a ver, si es que más muy sencillo. La caja, con los móviles, yo es que veo gente, el móvil que yo me compré es chiquitito, es un LG3, o sea, chiquitito. O por lo menos chiquitito comparado con cuando a los compañeros de trabajo que yo veo, o de otros conocidos aquí en el pueblo, que son tres veces más grandes que el que yo tengo. Y los llevan perfectamente. Pues vamos a ver, estoy seguro que en todo ese aparatejo que llevan, seguro que cabe un compartimento, así tipo chiquitito, como los que ya existen para llevar las pastillas a las personas mayores, o compartimentos así chiquititos para llevar el condón metido, pues un compartimento también chiquitito para llevar algo de juegos de mesa. La caja de pastillas manola. Claro. Ahí. Eso luego se abre así como una tienda quechua, ¿no? Así, ¡pah! Ahí, ahí. Efectivamente. Vale, y vamos a otro punto importante, la duración. A ver, ¿cuánto vamos a estar jugando a vuestro magnífico juego? Noah. Eso, que sea duro. Eso, porque si en invierno no a tuyo me apetece menos, ¿eh? Yo ya te lo he dicho, que es como para... que la idea es como para jugar mientras esperas que llegue alguien, ¿no? Entonces, pues yo creo que esperar más de 20 minutos ya es pasarse de esperar a alguien. 20 minutitos. 20 minutos es la cortesía. Y si viene alguien, se añade tiempo. Si viene, ¿no?, a los 10 minutos, se engancha. Y si no viene a los 20 minutos, ya empezamos a jugar uno ya grande, porque es lo que venimos a hacer. Vale. Alfonso. Yo para mí propondría varias duraciones, dependiendo del tipo de juego, porque ya que tengo un tablero y muchas cosas, pues propondría que se pudiese jugar a distintos modos. Así es más fácil, pues podría durar 20 minutos, y es más difícil, pues más largo, pues a lo mejor 3 horas. Yo lo pensaba, lo más sencillo, podría durar más 20 minutos, y consistiría en que los bibliotecarios le tiren objetos a un muñeco de Indiana Jones que está por allí, buscando cosas en la biblioteca. Oh, eso me gusta más. Ah, que está guay. Sí. Ese es el modo fácil, el modo corto. Y luego ya largo, pues ya de construir la biblioteca y todo eso. Y si hace ruido es como la operación, que sale... Que efectivamente. Con tozudo. Ese ruido... Bueno. Vale, y pasamos al siguiente punto, que es el precio. ¿Por cuánto vendréis vuestra magnífica obra, eh? Venga, a ver. Que si son caros, que si no, siempre estamos... Que es muy caro, me lo compraría, pero es muy caro. Pues a ver, venga. Alfonso, tú primero. A ver, mi juego se supone que va a ser... aparatoso, grande, con muchos componentes y incómodo de llevar, ¿no? O sea, pues el miedo tengo que poner un precio elevado. O sea, no está hecha la miel para la boca del burro, como se diga eso. O sea, el miedo costará pues 5 euros como mínimo, ¿sabes? Claro. Como mínimo. No, ya si le compras las expansiones, pues igual se te sube a 6, pero bueno. Claro. Y Noah, tuyo, que es tuyo con las pastillas Juanola. El mío, teniendo en cuenta que es sumergible, que flota y que es para el agua, para el verano, para primavera, para esperar a alguien, eso no tiene precio. O sea, es incalculable. Pero vamos, yo por más de 20 euros no lo compraba. Muy bien. ¿Y Raúl, tú qué? Bueno, el juego de Raúl es el mejor, ¿eh? Sí. Sobre esto del precio voy a hacer una reflexión profunda. Mi madre tiene un piso que es donde vive ella, que... Joder, tío, que... ¿Por qué os reí? No sé, porque me ha hecho gracia que... no sé, ahora hablamos de inmobiliaria, pero bueno. Yo te voy a poner aquí un tambor. Cuando digas lo de... Cuando lo edites, te voy a poner un tambor. Joder, ¿no? Vale, pues venga. Va la reflexión profunda. Que va también de dinero, como muchos juegos que van de compra y vender. Madre tiene un piso que es donde vive ella, que es un tercero sin ascensor. Es aproximadamente unos 120 metros cuadrados. El piso es bastante grande, pero tiene ya también sus años. ¿Lo vendéis? Y remarco, no lo vendemos. Martino, no, vamos a ver. Ella vive allí. Pero está mirando para ver si compra una casa, porque ya se hace mayor, le cuesta subir las escaleras. ¿Qué pasa? Mi madre pide una cantidad. Pongamos unos 20 millones. Y el otro día, hablando aquí en casa y discutiendo que mi cuñado, mi no sé qué, la familia y tal, yo llegué y le dije a mi madre: a ver, mamá, tú quieres vender ese piso por 20 millones. Que si viene alguien y te lo da, chachi, coge el dinero y sal corriendo. Pero tú, mamá, ¿comprarías ese piso por 20 millones? Y entonces ya se quedó pensando, ah, ahí está. Entonces, cuando compramos y vendemos, deberíamos de tener tendencia a juntar el mismo precio. Porque si no, hay unos desequilibrios que desajustan todo el mercado. O sea, no puedes pretender vender a un precio y comprar lo mismo a otro muy distinto. Creo. Esa es muy bien. Ya está, muy aquí bien. La reflexión. ¿Cómo se aplica esto a los juegos de mesa? O el editor sabrá. Efectivamente. En eso se basa todo. Y lo más importante, el título. A ver, Alfonso, título. Mi título sería... Tiene que ser impactante. Tiene que ser impactante, efectivamente. No, la biblioteca sería muy, muy soso. Sería, no sé, silencio en la sala o algo así, no sé. Joder, qué bueno, tío. O encanto codos o algo así. Qué bueno, silencio en la sala, qué bueno. Como que si este es el tozudo, tío, lo estoy viendo ya. El mío es el come ostras. Ostras. También tiene tirón, ¿eh? También tiene tirón. Ostras. Como el come bolas ese. Traga ostras. El traga ostras. Muy bien. Raúl, ¿tú qué título tendrías? El mío se llamaría el Through the Age Mono Deck Building. Es que ya sé cómo también, es. Me ha venido. También tiene tirón. ¿Quiere hacer el resumen, modo resumen o no? Sí. Venga, modo resumen. Sería un minuto, Through the Age, pero... Venga, un minuto, me pongo crono. Sería como una especie de Through the Age, un juego de civilizaciones que va evolucionando, pero las cartas no se van desplegando en la mesa, sino se va haciendo un mazo como los de Building. Pero no tiene cada jugador su mazo, sino se va haciendo solo un único mazo de donde van saliendo todas las cartas, básicamente. Me vuelve loco. Me ha quedado clarísimo. Cada vez que habla Raúl, tío, es que no sé qué... Sí, sí. Yo veo las imágenes ya, yo lo veo. Yo sí. Through the Age, ya has dicho, ¿no? Sí. Through the Age Mono Deck Building. Uy, oh. Ah, bueno. Mono Deck de un mazo. Toma bueno. Nota, Lolo, toma nota. Bueno, pues hasta aquí ha llegado otro episodio más. Y nada, nos queda despedirnos hasta la próxima semana. Un saludo. Yo al final voto por el de la biblioteca. Yo también. Grande. Ah, porque Inca, ¿no? Porque va Inca del todo. Adiós. Hasta luego. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Peón Amarillo. Yo soy Xavi Carrascosa y esta es vuestra sección de varietés lúdicas dentro del podcast del tablero, el tablero de Kabutor. Kabutor, ya sabéis, este chico que me ayuda con el podcast. Hoy os quiero proponer un juego. Un juego que consiste en mirar en vuestras estanterías, donde tenéis los juegos, o también en vuestros armarios, donde sea que los guardéis debajo de la cama, yo qué sé. Yo los guardo en estanterías. De estas del IKEA, van estupendas. Entonces, lo que digo es mirar la estantería donde tenéis los juegos y recordar cuándo fue la última vez que jugaste, ¿no?, a esos juegos. Y con quién y lo que sentiste, un poco qué te hace sentir al ver ese juego. Decir, ah, pues esto lo jugué tal año o hace unos días, con tal. Lo que os propongo es un ejercicio de nostalgia, de recuerdos, incluso de recuerdos inventados, ¿no?, que diría el Vilamatas. Yo os voy a hablar de los míos y si queréis, pues podéis comentar acerca de los vuestros, pues en los comentarios del blog o enviar un audio. Seguro que Kabutor lo pone, el audio que enviéis, aunque le cueste un montón ese minuto que se tira arreglando el sonido. Bueno, vamos allá. Voy a intentar ir rápido para que no me pase de los 20 minutos. Entonces, el primero de los juegos que tengo aquí delante, El Náufragos, de Alberto Corral. Es un juego que he jugado un par de veces, aunque no he llegado a acabar la partida, porque se hace largo, la gente discute, y lamentablemente en mi grupo de juego parece que no está triunfando. Ojalá lo pueda jugar una tercera vez. Es un juego en el que hice la maquetación de las reglas. Creo que todo el mundo está contentísimo. Pasemos al siguiente juego, el Libertalia, de Pablo Mori, un juego que me gusta muchísimo. El Libertalia es un juego de cartas en el que tenemos que jugar un poco con lo que tenemos y no solamente también con lo que tenemos, sino pensar en lo que tienen los otros. Bueno, supongo que todos los juegos un poco, pero en el que el faroleo pues está a la orden del día y se juega mejor pues cuando más gente, máximo de 6. Y hace que lo jugué pues bastante tiempo, el año pasado, y mis sensaciones fueron muy buenas, pero hay gente que le gusta por el caos, ¿no? No sé, yo creo que es un juego un poco, ¿cómo decir?, que la gente no ha jugado lo suficiente a él para descubrir la gracia que tiene, ¿no? La pena que haya pasado así como sin pena ni gloria, ¿no?, al final. Pablo Mori además es un diseñador que me gusta mucho y sobre todo me gusta pues que cada vez hace juegos diferentes. Otro juego es el Oltremare, de Manuel Ornella. El Oltremare es un juego que me encanta, es con barquitos y tal. Todos los juegos que llevan barquitos en general son, pues yo diría que lo mejor, ¿no? Los juegos de cartas también, pero los juegos con barcos, pues dan muy buen rollo. Es un juego que solamente he jugado una vez, el Oltremare, y me gustaría jugarlo más veces. Y poco más puedo decir. La última vez que lo jugué fue, creo que en el Firefly. Es un bar lúdico que hay aquí en Barcelona, es maravilloso y que os recomiendo ir, porque no hay muchos de bares de este tipo. El siguiente juego es especialmente nostálgico para mí, porque es el Guerra Fría. Es un jueguito de cartas que sacó Edge hace, pues no sé, 4 o 5 años ahora ya. Y el Guerra Fría es un juego que, digamos, creo que fue el tercer juego que jugué. Porque me llamaba la atención que fuera un juego de cartas sencillo que se pudiera jugar a dos. Y entonces, con un amigo que tenía, lamentablemente creo que ya no es tan amigo, pero en aquel momento era un juego que jugábamos muchísimo. Y como siempre jugaba con él, pues entonces lo jugábamos, pues no sé, 10 partidas cada tarde. Al final, claro, el juego no lo acabamos. El Guerra Fría es un juego al final muy sencillo. Tienes que ir poniendo cartas hasta llegar al número, te puedes pasar y te pasas pringas o te puedes quedar corto y entonces gana el otro, ¿no? Es sencillo hasta decir basta, pero tiene la carta del maestro de espías, que es el que le da todo el rollo al juego, y la verdad es que es un juego también un poco infravalorado y estaría bien pues que lo jugarais si tenéis oportunidad, sobre todo si sois dos, ya veréis que os gustaría, ¿no? Ya digo, a mí este juego no lo he vuelto a jugar porque pienso, mira, una época en la que pues con este amigo pues ya no se puede arreglar nada, ¿no? Y entonces como mierda, ¿no? Siguiente juego es el Intrigo, ¿vale? Es mucho más reciente, me lo he comprado la última versión y es un juego de cartitas y tal, que montas el tablero con las cartas. El Intrigo es un juego que también recomiendo, Creo que voy a recomendar todos los juegos, ¿eh? Voy a pasar a decir que recomiendo, porque si los tengo, porque me gustan. El Intrigo es un juego en el que tenemos que intentar engañar también al otro de faroleo. En general me gustan los juegos de faroleo. Y se puede jugar a dos, aunque la gente diga que no, aunque es más divertido a tres y cuatro, claro. Pero a dos, con mi pareja, yo encantadísimo de la vida jugar al Intrigo. Otro juego para dos, el 1911 Amundsen vs. Scott, de Pere Pau Listosella. Es un juego sencillo, de cartas, con lo suficiente pues para que te piques y juegues otra. Probablemente no tenga tanta estrategia como los otros dos, pero también las partidas son cortas y viciosas. ¿Vale? O sea, también es interesante este juego y, claro, o sea, es muy bonito. A mí me gustó el Pedro Soto y pues es una joya. El siguiente es el Toledo, de Martin Wallace. El Toledo es un juego que mucha gente denosta, ¿no? O sea, mucha gente dice, esto es una mierda, esto es una oca avanzada. Pues para ser una oca está muy bien. Yo soy un defensor del juego Toledo de Martin Wallace. No veo por qué tengamos que decir que está tan mal. Claro, nunca lo puedo sacar. Pues porque todo el mundo dice, pero qué mierda es esta, ¿no? O sea, ¿qué dices? Que vamos a jugar algo digno de Martin Wallace. No esta mierda. Toledo no es una mierda, es un juego digno. Además, Toledo, tío. O sea, Toledo, antigua capital de España, tío. No sé, mola, ¿no? Ojalá lo pueda jugar más, pero me parece a mí que lo voy a tener que cambiar en una matrate. El 1000, de Firmino Martínez. Otro juego. No os lo puedo recomendar porque no lo he jugado. No hay huevos a sacarlo a mesa. A ver si puedo convencer a la gente. Otro que tampoco puedo sacar a mesa. El Rex. Con todas las ganas del mundo me lo compré pensando que jugaría a una versión mejorada del Dune, del mítico juego Dune. Pues no, porque a la gente pues le da pereza, ¿no? Tirarse todo un día jugando al mismo juego. Pues así no vamos a jugar ni siquiera a un wargame, ni mucho menos algo de Eklund, que te puedes tirar tres días enteros jugando algo de Eklund. En fin, siguiente juego. Carolus Magnus, juegazo. Además es un 2x1. Tienes un juego y luego si te cansas de él, tienes un montón de materiales para fabricarte tus propios juegos. ¿Qué más quieres? Es maravilloso este juego. Además estaba muy baratito. Te sale más barato comprarte este juego, dos o tres copias, que no pedirte la misma cantidad en materiales de juegos. ¿Eh? Podías comprarte tres Carolus Magnus y fabricarte un juegazo de la hostia tuyo, un prototipo tuyo, con dos y el otro para pa jugar. Un juegazo. El Carolus Magnus, además. También os lo recomiendo, este encarecidamente, para aquellos que a lo mejor no hayan jugado tanto y quieran dar el paso a algo mejor, ¿no? Si vienen de algo más sencillo, de juegos más sencillitos, y dicen, ¿cómo sería jugar algo? Un poquito más, ¿no? Pues yo creo que este está muy bien, porque tiene la estrategia justa. Y, bueno, no sé, ¿qué más puedo decir? O sea, que lo probéis. Las losetas de Gaudí es otro juego que tengo y que no he jugado tanto como realmente me gustaría. Cuesta mucho sacarlo a mesa. No puedo hablar mucho más de él. También era un juego que jugaba entonces antes. Me lo regaló el señor Bie, que es un ilustrador, un famoso bastante. Trabaja en la Escuela Joso y ha ilustrado algunos juegos de mesa. Y creo que mucha gente lo conoce por cuando trabajaba en el jueves con el Solos Uso. El Bie es uno de mi grupo de juego, aunque no viene mucho porque precisamente se pasa todo el día dibujando. Un saludo para Bie, dudo que me esté escuchando. El siguiente, London, uno de mis juegos favoritos. Lo juego trisquillones de veces con mi pareja y aún lo estaríamos jugando, pero pasa que ya también no lo hemos pasado, por aquel que dice. Ricochet Robots, otro que he jugado trisquillones de veces con mi pareja. Nunca con mi grupo de juego, creo, porque eso de estar todos mirando una mesa durante minutos sin decir nada, pues no va, ¿no? Vasco de Gama, tal vez uno de mis juegos favoritos, dentro de mis cinco juegos favoritos podría estar ahí. El Vasco de Gama es un juegazo también de Pablo More, el mismo que ha hecho Libertalia. Qué bonito es y qué estrategia tan fina. Un 10 para este juego. Hay gente que lo pone a parir, porque dice que no tiene realmente nada muy original. Pero, hijo mío, ¿qué hay original hoy en día? Además, a veces los juegos tan originales al final son vueltas de tuerca. Y no sé, a mí me parece un juego perfecto este juego. Pero no tanto como el Kailus, que es el siguiente juego que tengo aquí en la estantería. El Kailus es el juego. El juego por excelencia, el Eurogame por excelencia. Cuando uno piensa en el Eurogame, yo personalmente pienso en el Kailus. El mejor juego. Tal vez el mejor dentro de mis juegos favoritos. Siguiente juego, el Torre de Babel de Nicia. No lo he podido jugar. Espero esta noche jugarlo. ¿Quién sabe? No puedo hablar más de él. Siguiente, Los Colonos de Catán. El juego que, con el que me vicié a los juegos de mesa. Si no hubiera sido por Los Colonos de Catán, no hubiera jugado a juegos. Mentira. Mentira. O sea, Los Colonos de Catán es una mierda de juego. Y el que diga lo contrario es porque, bueno, pues, vale. En fin, no voy a decir más. Los Colonos de Catán, yo lo he jugado, claro, lo he jugado tarde. Y lo tengo pues porque es un juego que hay que tenerlo, supongo. No me gusta, lo tengo porque, bueno, ahí está. Pero digamos que el que todo lo que he dicho de Colonos de Catán, en realidad lo debería haber dicho del siguiente, que es el Carcassón, con el que sí, realmente empecé a jugar a juegos de mesa. Si no hubiera sido, sí, si no hubiera sido por el Carcassón, sí que no jugaría a juegos de mesa. Me pasa lo mismo que con el Guerra Fría, que es que ya no lo juego nunca, pues porque me da mal rollo, porque digo, joder, antes pues lo jugaba con otra gente, ¿no? Y al final lo juego con otra peña, y, o sea, dices, bueno, es una época, lo tengo, o sea, un juego de una época, igual que como el Magic, que ya no juego al Magic, y me pasa toda la vida jugando a Magic, es porque lo relaciono pues con otra etapa de mi vida. Que es un poco lo que quería decir pues con este podcast ahora mismo, ¿no? Es aquello, ¿cómo es tu vida lúdica, ¿no? Mirando la estantería y cómo fue, cómo es, cómo te hubiera gustado, no sé si es interesante. Para mí me está siendo interesante pues porque pues me doy cuenta de que los juegos que antes jugaba más pues ya no los juego nunca, o juegos que quisiera jugar no los puedo jugar. Otro juego, el Babanque, también para mí es un gran juego. Pasa que está, pues, un juego sin pena ni gloria. Yo creo que está muy bien. Y os lo recomiendo jugar. Además, creo que está súper baratito. Igual que el Terranova, otro gran juego. El Terranova también lo he jugado bastante a dos. Es uno de los juegos que más salía antes a dos. Hasta que llegaron los nuevos, ¿no? A casa. Luego otro juego también que lo tengo dentro de mi top 5. Es el Sumeria. Aunque creo que no soy imparcial, simplemente soy un apasionado de la historia sumeria. Es un juego, me encanta el juego y me encanta la época. No creo que hable de este juego la primera vez que participe en el podcast de Kabutor, así que os recomiendo, si queréis saber más del juego, escuchar el primer podcast o el segundo podcast donde participe. Por último, el 21 Motines es un juego también que lo tengo. Y todavía estoy por jugar. Es un juego que me gustaría jugar especialmente. O sea, que tengo un grupo de juego especialote que nunca juega a cosas donde yo haya participado, donde haya metido yo la pezuña, aunque sea mínima. Que es en este juego, hice también la maquetación del reglamento y las moneditas y tal. Y bueno, pues ahí está. O sea, que yo, como, ¿esto has hecho tú? Pues este no vamos a jugar. Bueno, pues nada. Son así. Son filósofos. Tengo un amigo que es filósofo. Y bueno, él trae sus juegos y se juega a lo que él dice y claro, gana. No, también juega todo lo de los demás y también pues de vez en cuando pierde, pocas veces, pero alguna vez pierde y tal. Y desde aquí le mando un saludo, que es el señor Pérez, que es el peón rojo, por así decirlo. Ah, no me puedo olvidar de los pequeñitos, ¿vale? De los cuatro juegos que tengo de Néstor Games, en los que he participado como ilustrador. El primero que hice fue el Penguin Panic. Tal vez, creo que fue mi primer trabajo completo. Y no he podido jugarlo, ¿no? Porque, claro, lo he hecho yo. ¿Con quién lo voy a jugar? City Blocks también. Es un juego que me costó bastante, que creo que se puede jugar online. Así que si alguien lo quiere jugar y no quiere pagar por él, lo puede jugar online. Circan. Circan es un juego de mi colega Javier García, que espero que pronto pueda haber otros juegos suyos publicados, ¿vale? Tiene un par ahí, que es el Belgium y el Alejandría, que son buenísimos, y siempre se quedan a las puertas, ¿no? de publicarse. Ojalá que este año, como máximo el siguiente, sea el año en el que vea la luz su gran juego, que es el Belgium, ¿no? Y este Circan, pues es un juego modesto, pero que está bastante bien. Es un juego que tiene mucha más chicha de la que parece, y lo voy a decir aquí, o sea, creo que podría tener un poco más de chicha a lo mejor, pero claro, si es un juego para iniciar a gente o es un juego que se juegue en un ratito y ya está, es un juego perfecto. El último de estos juegos con el que he participado es el Aleria de Fernando Lafuente, ¿vale? El Aleria es un juego para dos también, que es la continuación del Esentia. El Esentia es un juego que ilustró Chechu Nieto, y creo que es el primer juego que ilustró Chechu Nieto. Y a mí me encanta hacer su continuación e ilustrarla yo. También es verdad que tuve que usar algunas piezas que él usó para que fuera recordar al mismo y pudiera ser compatible. Este juego espero jugarlo con su autor en el próximo encuentro de Protos y Tipos, porque Fernando Lafuente va a ir al encuentro de Protos y Tipos y yo me voy a llevar a la Leria para jugar con él. Porque en estos games pues me han llegado las reglas en inglés solamente y hay cosas que no acabo de entender. Y además, qué placer, ¿no? Poder jugar con el propio autor a su juego. Así que si esto lo escucha Fernando Lafuente, que sepa que voy a llevarme a la Leria para jugar con él. Y esto sería un poco el repaso. Tengo más juegos, pero digamos que solamente he echado un vistazo a una estantería. Creo que son buenos recuerdos todos estos juegos. Algunos no los he jugado, así que son juegos del presente, la mayoría de ellos. No sé, vosotros, ¿qué veis cuando veis la estantería? No sé, es una pregunta que tal vez no os hagáis. Simplemente hay una estantería con juegos y cogéis y dejáis. Pero igual que cuando uno mira, cuando va a casa de alguien y ve pues una estantería con libros, a mí siempre se me va a la vista y voy a intentar ver pues qué le gusta, ¿no? Cuál es posiblemente sus autores favoritos, etcétera, ¿no? Pues a mí me pasa también lo mismo, pero cuando voy a casa de alguien y veo si tiene juegos o si no los tiene, ¿no? Es indicativo esto. Si tiene juegos, qué juega, ¿no? Si no los tiene, ¿por qué no juega? Si tiene libros, pues qué libros. Si no tiene, ¿por qué no los tiene? No sé. A veces uno, yo hablo por mí, se compara, ¿no? A veces con los demás, y eso a veces también está mal, porque cada uno es como es. En fin, estos son mis juegos. Ojalá podamos jugarlos mucho tiempo y poder conservar a los amigos, que es lo importante, porque a todos estos juegos no podríamos jugar si no tuviéramos un grupo de amigos con el cual nos reuniéramos y pudiéramos jugar. Eso es lo verdaderamente importante. Los juegos al final da un poco igual, o sea, siempre habrá algo para estar con gente. Y para mí los juegos pues es lo más importante dentro de las cosas importantes para poder estar con gente. Para mí lo importante es realmente al final es estar con la gente, hablar. Los juegos te permiten no solamente hablar, te permiten además medirte, ¿no? O sea, es como una lucha intelecto, una lucha, digamos, de estrategia. Donde no solamente puede ganar a lo mejor el más inteligente o el más estratega, también puede ganar el que tiene simplemente más suerte, el que en ese momento se le ha currado más o porque en ese momento tiene un estado de ánimo de euforia, tal vez, no lo sé. En definitiva, para mí los juegos me han abierto un gran conocimiento de lo que es la gente, las personas. Yo creo que se conoce, como decía Platón, ¿no? Se conoce más a alguien con media hora de juego que no con varios días de, bueno, no sé cómo lo dijo, con varios días de hablando con esa persona, ¿no? O sea, en un ratito que juegas con alguien ya sabes cuál es su forma de ver las cosas, de cómo se enfrenta a los problemas, ¿no? Si es más agresivo, si es más defensivo, si es equilibrado, etcétera. No os doy más la chapa, ya son 20 minutos los que llevo aquí hablando. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Gracias a los dos. Me ha parecido muy interesante lo del diseño ese de juego, sobre todo la parte donde se diseñaba un juego que luego venía uno y se unía a la partida. La verdad es que es una idea muy original y creo que, vamos, no me extrañaría. De hecho, si me dijeran que el Antoine Bauza, este que le gusta hacer juegos raros, hubiese diseñado un juego así de ese estilo, me lo creería, ¿eh? Porque la verdad es que parece una mecánica bastante novedosa. No sé. Bueno, y sobre lo de Xavi, también que decía él que iba a hablar de las experiencias con los juegos, que luego no lo ha hecho, porque estaba hablando de lo que le parecían los juegos y eso, pero hace poco, oyendo el podcast precisamente de Dice Tower, hablaba una pareja de lo que ellos hacían normalmente, que era que abrían la caja del juego y en la caja, por la parte de dentro, escribían el resultado de las partidas, ¿no? Pues hemos jugado la partida fulanito, fulanito, fulanito, el día tal, del tal, tal, y la puntuación ha sido tal, tal, tal, tal, tal. Incluso que se encartaba, le ponían, pues, y ha pasado esto, o tal, o hacían un, pues igual en una línea ponían lo que le había parecido la partida. Y que estaba muy gracioso porque luego, años después, pues ellos abrían la caja de un juego y decían, ay, mira, ¿te acuerdas cuando jugamos con este? ¿Cuándo jugamos con este? ¿El día tal? ¿En el año tal? ¿O en la Navidad tal? Y que siempre era una pequeña historia el abrir una caja. Y que incluso se lo recomendaba a la gente, ¿no? Decía que oye, que lo podíais hacer, que es una experiencia muy interesante. Y que si alguien no quiere fastidiar la caja, que meta un folio dentro y en el mismo folio lo apunte. Pues tipo como el del... el del Señor de los Anillos, que lo que pasa es que estas cosas son cosas estas que las cuentan y dicen, ah, pues estaría chulo hacerlo, pero luego uno nunca lo hace, porque incluso en la del Señor de los Anillos yo tengo la hoja esa que viene, el cooperativo del Señor de los Anillos, que viene una hoja que pone, jugamos el día tal, tal, tal, tal, tal, tal y tal y tal y tal, personas, y este fue el resultado. Pero claro, no sé, tampoco no me gusta escribir en los juegos, no me gusta no sé qué, pero claro, sí que ahora, a toro pasado me gustaría el tener en la hoja esa rellena, haber dicho, pues el día tal, en la quedada tal, hace 6 o 7, 8 años, jugamos la partida a 4 personas y Sauron nos machacó. Bueno, básicamente, el resumen sería, Sauron nos machacó siempre porque no hay manera de ganar, pero creo que sería muy chulo el poder rememorarlo. Así es que si alguno os animáis, pues aquí os dejo la idea. Bueno, vamos a ver cómo ha ido el fin de semana. El fin de semana ha sido una cosa muy corta, así es que ya os digo, con un 70% de posibilidad, ahora vendrá Celacanto después de esto y nos contará su historia, su sección de la historia, pero lo de hoy va a ser un poco breve porque nos pasó una cosa, la verdad es que bastante rara, porque si os fijáis en todo el tiempo este que llevo haciendo el podcast, creo que muy pocas veces eran las que hemos repetido un juego y muy pocas veces, sobre todo si no es un juego que sea un filler o un juego de estos de 5 minutos, Y vamos, que se juegue seguido dos veces el mismo juego seguido, porque repetir el juego sí puede ser, pero repetir seguido dos fines de semana seguidos, por así decirlo, vamos, es algo inaudito. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que dijo Valentín, vamos a llevar Trail Through the Ages, por la polémica que ya que tuvimos en el anterior episodio sobre el Through the Ages, Trail Through the Ages, que quiero comparar la calidad de las cartas, vamos a ver tal, la calidad de los componentes. Y me llevé el Through the Ages, él se llevó el suyo, estuvimos allí y éramos tres personas, éramos Valentín, era Iván y estaba yo. Y nos pusimos así a mirar las cartas y bueno, primero que voy a decir es que la verdad es que la calidad del juego de Homo Ludicus no es mala, porque yo estaba escuchando el podcast mío anterior y hombre, la verdad es que sí que notas que dices, parece que hemos dicho como que el juego la calidad es mala. No es mala la calidad, lo que pasa es que comparativamente hablando, las dos ediciones que tengo yo, la de AEG esa y la de Homo Ludicus, la de AEG muy superior, con las cartas de linen, con el inserto bueno, la caja incluso más pequeña, más compacta, que tiene menos aire, claro, y hace, la caja parece más dura, más, yo creo que lo es, más gruesa, los tableros, en general la edición me parece mucho mejor la que tengo yo, la inglesa. Pero claro, luego ver la edición española y dice, bueno, la edición española no está mal, está bien. No es una basura, no, que estábamos hablando incluso. Yo estaba hablando también la semana pasada del juego de 1960, de la editorial esta española de Gabinete Lúdico, y me ha dicho, bueno, tampoco dije nada del juego, pero me ha dicho gente que la edición de Gabinete Lúdico que está bien, que no es muy mala, que la calidad de los componentes es mala, que hay muchas quejas con Race for the Galaxy y tal, pero que el juego de 1960, por lo visto, está bien. Yo no lo he visto, así es que yo solamente os transmito lo que me han dicho a mí. Pero claro, ya mirando el Through the Ages, dices, bueno, la calidad no está mal, las cartas están bien, pero no son tan buenas. El problema es, comparativamente, claro, la que tengo yo en inglés es muchísimo mejor de calidad, pero la otra, pues, da el pego, está bien, no es mala, así es que tampoco, las cosas como son, tampoco están malas, ¿no? El caso es que como ya estamos ahí sacando las cartas y eso, estaba Iván ahí y dijo, ah, pues te dicen que es un juegazo, tal, primero si lo jugamos la semana pasada, pues vamos a jugarlo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues jugamos otra vez. Y es muy interesante volver a jugar un juego cuando has jugado la semana pasada, sobre todo porque Valentín y yo ya lo habían jugado y bueno, lo tienes más fresco. Es una pena que Iván no hubiese jugado antes, que fuera su primera partida, porque entonces sí que podíamos haber hecho una partida mucho más interesante. Y eso que la partida estuvo muy bien, porque empezamos los tres. E incluso yo me cogí como líder al principio al Moisés este, que me dejaba tener comida más barato. Valentín hizo una estrategia un poco mejor que la otra vez, porque ya se dedicó a planificar más las acciones, a elegir un poco mejor, pues voy a coger a este, voy a coger esta maravilla, voy a hacer... Claro, ya te das cuenta, por ejemplo, que las acciones son muy importantes. Pues las acciones políticas, esas, las acciones civiles esas que puedes hacer, pues cuantas más tengas, pues más importante. Claro, se dedicó, por ejemplo, a construir maravillas que le daban más acciones. Y Iván, que era la primera vez que jugaba, la verdad es que para ser una primera partida lo hizo muy bien, porque se dedicó sobre todo a hacer tecnología, empezó a sacar que si un líder que le daba más tecnología, me parece que era el Miguel Ángel, no, el Leonardo da Vinci, con lo cual empezó la partida así. Claro, hubo un momento en que acabó la primera era y ahí tuvimos uno de los momentos de impugnación de la partida, que digamos, ¿no? Que es un momento de eso que digo, bueno, esto que ha pasado me da pie a impugnar la partida, que es que cuando salieron los laboratorios, que es la mejora, o sea, la mejora de los laboratorios, que te deja meter más tecnología, Iván había cogido uno de los laboratorios y el otro laboratorio no había salido todavía. Y habían salido las prensas y las prensas había cogido una Iván y otra Valentín. Y claro, yo estaba ahí esperando y digo, bueno, a ver si sale otro laboratorio, y de repente acabó, le he dado uno y no salió. Así es que yo ya pues puse el pie encima de la mesa y dije, esta partida la impugno aquí ahora mismo. Pero bueno, miramos en la caja y resulta que se nos habían quedado dos cartas de la primera edad o tres cartas de la primera edad, y una de ellas, que era la más importante, era precisamente la de la mejora de las tecnologías de las bombillas. Con lo cual, estábamos ahí, joder, pues esto es una faena, y ahora qué hacemos, bueno, venga, seguimos y ya está, ¿no? Pero claro, se te plantea un momento en que yo estaba ahí encerrado, porque tenía, ya sabéis que en el juego este no te permite tener más de dos edificios civiles, con lo cual yo tenía el máximo, que era dos tíos ahí, y todos los turnos sacaba dos bombillas. Claro, eso comparado con Iván, por ejemplo, que todos los turnos sacaba unas seis bombillas, pues claro, hay una diferencia brutal. Una diferencia brutal porque luego cuando íbamos avanzando más en el juego, mientras que yo tuve que dar un golpe de estado de esos que pierdes todo el turno entero en cambiar el sistema de gobierno para intentar meter más bombillas, meterme más tíos en la bombilla, que tuve que meterme la forma de gobierno esa que son como fundamentalistas, me parece que son no sé qué, que te dan... más edificios civiles, más acciones militares, y dije, bueno, por lo menos me voy a dedicar a canear aquí a la gente y ya está. Y claro, con eso ya intentaba meter más bombillas en la partida y bueno, al final, la verdad es que no sé, yo me quedé ahí un poco con el atasco ese, me quedé un poco parado. Valentín se quedó atascado con otra cosa muy curiosa que le pasó, que él también estaba atascado con las bombillas, pero aparte de estar atascado con las bombillas, se dedicó a coger muchas cartas, y se le llenó la mano de cartas de la era 1 hasta tal punto que ya no podía coger más cartas. Con lo cual, estábamos en la era 2 y él no podía coger cartas y no podía jugar las cartas porque le hacían falta puntos de bombilla para bajar las cartas. Con lo cual dije, pero ¿y para qué has cogido tantas cartas? ¿Para qué has cogido la prensa en la edad 1 y me has dejado a mí sin prensa, que me has dejado a mí bloqueado? Bueno, pues, claro, ya seguimos avanzando la partida y mientras, ya digo, yo tenía que dar los golpes de estado, que perdías todo el turno en cambiar el sistema de gobierno, pues claro, veías a Iván que decía, bueno, voy a cambiar el sistema de gobierno a la democracia y pago mis 13 bombillas. Porque si pagaba sus 13 bombillas, decía, joder, mancho, y nosotros aquí, puteados aquí, que no podíamos hacer nada. Y así fue avanzando la partida. Lo que pasa es que hubo una cosa curiosa, que Iván se dedicó mucho a la tecnología, mucho a la tecnología, y tenía muchísima tecnología, bajaba muchas cartas, tenía muchas cosas, pero hasta casi final de la segunda era no empezó a mejorar sus campos y a mejorar las minas, ¿no? Pues, y estaba todo el rato con las minas de uno, con lo cual no producía mucho. Luego ya empezó a mejorar. Y en ese momento, claro, ya empezó como a mejorar ya sus tropas también. Y en ese momento también fue cuando ya nos dimos cuenta, claro, que ya íbamos a enfilar la tercera edad. Y que en ese momento, mientras que Valentín estaba sumando todos los turnos unos 10 puntos de cultura, yo estaba sumando unos 5 y Iván estaba sumando unos 3 o 4 puntos de cultura. Entonces, claro, la diferencia de puntos de cultura, que son los puntos que dan al final de la partida, era que Valentín estaba delante mío, unos 15 puntos por delante mío, yo estaba, pues eso, 15 puntos de Valentín, y otros 15 o 20 puntos detrás mío estaba Iván. Pero claro, ya estamos viendo que empezaba la tercera era, Valentín ya pudo tirar todas las cartas de la era 1 que se la habían podrido de cuando pasaron las eras, y ya nos íbamos a enfilar al final de la partida, y claro, el que tenía más potencial, porque era el que tenía más ejércitos y el que tenía una fuerza militar más poderosa, el que tenía más de todo, por así decirlo, más bombillas, más recursos tecnológicos, más de todo, era Iván, que incluso ya estaba empezando a hacer acciones de agresión contra Valentín, que era el que tenía los ejércitos más flojos. Porque este juego es así, el que está más fuerte le pega al más flojo, porque al de en medio no le interesa. Y empezó el Iván a pegarle al Valentín, y estamos enfilando la parte final de la partida, y claro, entre que era la primera partida, el análisis, parálisis y demás, pues no nos dio tiempo a acabar, nos quedaban tres cuartas partes del mazo de la tercera edad y dejamos la partida. Pero yo creo que podía haber sido una partida, un final de partida emocionantísimo, porque mientras que el que iba muy por delante en puntos de victoria era el que yo creo que iba peor posicionado, yo que iba al segundo iba medio posicionado, y el que iba mejor posicionado es el que menos puntos de victoria tenía. O sea que creo que hubiese sido un final de partida muy, muy entretenido. La verdad, estos juegos... lo que se nota muchísimo es que la gente que sabe jugar o que ha jugado antes tiene una ventaja brutal. Nosotros, prácticamente, la sensación que se me queda a mí al acabar la partida es que éramos como los payasos del circo. El Valentín y yo allí estamos a hacer cabriolas, pero claro, te sientes que eres un inútil porque dices, joder, si es que tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho tal. Porque estos juegos, sobre todo, están llenos de combos. Pues el Miguel Ángel con la Capilla Sistina, no sé qué. Yo tenía dos colonias que había conquistado y salió el John Cook ese, que es el líder que te da dos puntos de cultura por cada colonia, y ni lo cogí porque se me pasó, estaba otras cosas. Claro, todas estas cosas las tienes que tener en la mente cuando ya has jugado muchas partidas. Y los combos, las maniobras que puedes hacer, cómo puedes conseguir muchos puntos de victorias y de golpe. ¿Qué estrategia seguir? Todas estas cosas, la verdad, que se nota que un tío que te sabe jugar, pues te mete una paliza que te arrasa. Nosotros, la verdad, es que ya digo, al final la partida, la sensación que se me queda es que estábamos ahí, pues eso, como un elefante en una cacharrería, intentando que no se caigan los platos e intentando seguir para adelante y sacar los máximos puntos posibles. Pero se te queda la cosa de que dices, hacen falta muchas partidas más, jugar muchas veces, experimentar con el juego, probar tácticas. Que es lo divertido, porque también la otra alternativa es la de irte a la BGG, leerte una guía de estrategia y tal, pero yo creo que pierde un poco la diversión del conocimiento, ¿no? Del explorar el juego y el pasártelo bien explorando. Ya digo que nosotros dejamos la partida sin acabar, no ganó nadie, por mucho que oigáis a Valentín decir que sí, que ganó él cuando dejamos la partida, no ganó nadie. Además, desde aquí yo tengo la impugnación de la primera era, con lo cual ya puedo decir que la partida estuvo muy bien. Las sensaciones que se te quedan están muy bien. Cuando estás explorando un juego tan denso como estos, es muy chulo, a mí me gusta. Y bueno, por lo menos por dos veces seguidas hemos jugado un juego muy largo, no hemos sacado ninguna de las dos partidas, pero oye, vas aprendiendo, vas mejorando, y un día, pues cuando jugamos la próxima partida, seguro que jugamos muchísimo mejor y somos unos profesionales todo muy loco. Pero vamos, yo sigo recomendándolo mucho. Through the Ages, me parece el juego de civilizaciones por definición. Me parece que en cuanto a la duración que tiene y lo que te transmite y lo que las posibilidades que puedes hacer y eso, me encanta. Luego ya digo que es un juego para jugar con gente que tenga tu mismo nivel, porque como juegues con un profesional, pues seguro que es un rollo que te mueres. Pero bueno, en fin, ya lo dejo aquí, recomendado. Y la edición española, como ya he dicho, no está mal, está bien, ¿eh? Yo la verdad es que ya digo que no la cambiaría por la mía inglesa, porque sabiendo inglés es una tontería, pero vamos, que si que a elegir a una de las dos, la española está bastante bien. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya sabéis que acá hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Es un placer poder volver a grabar un programa. Ya sabéis que estoy bastante liado hasta verano y que no voy a poder hacer programas de forma regular, pero al final me he decidido hacer un hueco este fin de semana, leerme un par de cosillas y, como ya lo echaba de menos, hacer un programa que voy a dedicar nada más a menos que al juego Genesis von Teben, también conocido como Tebas, y que es un juego que trata sobre los padres de la arqueología, sobre los primeros descubrimientos de la arqueología en el siglo XIX, y como trata de eso, pues vamos a hablar un poco de ello en general. Algunas personas me habían preguntado por qué era de mi vida ahora que hacía menos programas y les había dicho que iba a hacer un tema, un programa sobre un tema completamente distinto, pero al final decidí hacer esto, que es más breve y lo puedo hacer más deprisa. La buena noticia es que, como tengo el otro tema a medio hacer, pues supongo que tardará menos tiempo en sacar el siguiente programa. A ver si es verdad. Y nada más, y tal, empezamos hablando, como sabéis, como siempre, de un tema histórico y después hablamos de cómo es el juego y por qué me gusta o por qué no me gusta y cómo funciona. Y como os decía, vamos a hablar de los principios de la arqueología. Como siempre, empezamos, siempre empieza cuando te hace un tema introductorio de estas cosas, te hablan de etimología y te hablan de los inicios. La arqueología es muy sencillo, arqueología viene del griego y significa conocimiento del antiguo. Arjaios es antiguo, igual que en arcaico, y logos es conocimiento. Arqueología podría ser el conocimiento de todas las épocas antiguas o todas las épocas arcaicas anteriores a la nuestra. Pero como antes, como disciplina, estaba la historia, pues hay una especie de convivencia extraña entre los dos, porque parece ser que una incluye a la otra, y siempre hay una puya entre arqueólogos, que sostienen que lo suyo es una ciencia exacta, y historiadores a los que los arqueólogos dicen que, bueno, que se basan en opiniones y en hechos, y que muchas de sus cosas son subjetivas, o hablan de valores morales en vez de hablar de verdades absolutas. La arqueología también tiene sus problemas, cuando no se hace con el método adecuado, pero hay una especie de puya entre ambas cosas. Cuando se habla de arqueología, además, hay una cosa que ocurre, que es que siempre te van hablando de los antecedentes, de las cosas que ocurrieron, porque la arqueología como ciencia no nace hasta el siglo XIX, principios del siglo XX. Antes hay muchos predecesores, pues te hablan de cosas extrañas, que si Tucídides hablaba de tumbas que se exhumaban en tiempos antiguos, que si los tipos que descubrieron Pompeya en el siglo XVIII, que si en el Imperio Chino había una valorización de las antigüedades, lugares comunes, cosas que te cuentan, pero en realidad a lo que tenemos que ceñirnos es que la arqueología, como conocimiento del antiguo, a través de las posesiones materiales o de los restos materiales de otras culturas, tenía dos problemas problemas muy gordos para existir como ciencia antes del siglo XIX. El primero es muy sencillo y era despegar la arqueología del saqueo de tumbas, que era algo muy habitual y muy normal durante toda la historia de la humanidad. El ir a buscar una tumba para ver si encuentras materiales preciosos o materiales llamativos era muy normal. Y la arqueología en realidad de lo que va es de examinar no solamente los restos preciosos, sino todo tipo de restos que hayan dejado. Y sobre todo darle mucha importancia a lo que es el contexto, a lo que es donde te lo encuentras y no simplemente avanzar, excavar a lo loco y coger aquello que parece valioso, aquello que parece importante. De hecho, la arqueología nace un poco de manera un poco natural desde el movimiento de la gente que se dedicaba a los anticuarios o a encontrar cosas antiguas. Con el tiempo se fue convirtiendo en una ficción y hubo gente que empezó a darse cuenta de que en realidad era mucho más importante en lo que las piezas de cerámica o los pequeños componentes materiales encontrados para entender el pasado que los grandes tesoros. Pero la segunda cosa que impedía que la arqueología funcionase como una ciencia o que fuera respetada y que nos es más difícil de entender a día de hoy es el hecho de que hasta época muy reciente nuestro conocimiento de cuánta era, de cuán viejo era el mundo, era muy limitado. Sé que esto parece complicado de entender y es que es cierto, pero es que la gente tenía una percepción de que el mundo empezaba pues en época de la Biblia y que antes no había nada y que después las cosas fueron fluyendo de una manera natural. Las cosas antiguas, las cosas arcaicas no acababan de encajar bien en la cosmología que tenía la gente en la cabeza y eran una cosa como exterior, como externa. Un ejemplo para que entendáis de lo que estoy hablando. Voy a poner un ejemplo local porque lo controlo bastante. Aquí en Galicia, que es donde yo vivo, pues hay una especie de característica y es que la gente vive dispersa, hay una dispersión de población. Eso quiere decir que, al revés que en otros sitios, aquí no hay un pueblo y luego hay campos y luego hay otro pueblo, sino que aquí lo normal es que como hay muchas fincas y se reparten entre todos los hijos y el terreno más o menos es fértil, pues lo normal es que haya un pueblo y luego casas, casas, casas, casas, casas y otro pueblo. Y la población vive muy dispersa por muchos sitios. Y eso es una cosa que pasa ahora, pero es una cosa que lleva pasando aquí desde época prehistórica. Entonces, casi todos los sitios que pueden aprovecharse han estado poblados. Con lo cual hay una continuidad de poblamiento mucho más fuerte que en otros lugares. Y a veces hay sitios que se abandonan y que se vuelven a redescubrir. Por eso era muy habitual que pues un paisano del campo de época medieval o de época moderna, de repente pues se encontrara en una finca nueva o en una esquina o en el monte pues un poblamiento de gente que había vivido ahí antes de la época de los romanos, pues un dolmen o un castro o un poblado amurallado, una construcción extraña y que no se sabía muy bien quién la había hecho y por qué la había hecho. Bueno, pues tradicionalmente en el folclore popular gallego los castros, los megalitos, las construcciones prehistóricas están asociadas a los mouros y las mouras. Mouro, moura significa, traducido literalmente, moro y mora, pero también es el nombre que se le da a los seres fantásticos pues que son el equivalente de los enanos en la mitología germánica o de los leprechauns en el folclore irlandés. Vamos, señores bajitos, grotescos, que viven debajo de la tierra, que acumulan tesoros y que te pueden dar mucho dinero si vas allí, pero que normalmente te engañan y sales escaldado. Una coña además de este tipo de seres, que a mí siempre me hace mucha gracia y que luego no tienen los enanos de Tolkien o del Dragones de Mazmorras, es que los varones de esa raza son, pues eso, enanos, grotescos, barbudos, pequeñitos, y en cambio las mujeres de esa raza son unas tías buenas, estupendas, pero con las que también tienes que tener cuidado, porque si vas allí te vas a enamorar de ellas, pero el marido se va a cabrear, o te van a engañar, o pertenecen a otro mundo. Bueno, esto es folclore, es superstición, pero la capacidad de raciocinio del paisano era lo que quería decir con esas historias, que siempre tienen una base de racional detrás, es que eso no lo hicimos nosotros, eso no sabemos qué pinta ahí, pero rapaz, cuando vais a llevar las vacas o monte, no andes ahí a enredar. que había una cosa de la que había que estar alejado porque no se sabía bien de dónde era. Era algo externo y no se les ocurría pensar de ninguna manera que eso había sido hecho por sus antepasados o por gente anterior que no era cristiana y que era diferente. La gente tenía la percepción de que la vida había sido más o menos igual y que las personas habían seguido existiendo de una manera muy parecida a como existían hoy en día. Aunque esto es un ejemplo, y es un ejemplo sobre todo con paisanos, no creáis que en los círculos académicos había mucha diferencia, porque durante mucho tiempo había mucha resistencia a pensar que la Tierra era más antigua de lo que se creía. Era habitual, por ejemplo, que cuando se hacía una excavación o se buscaba un sitio, cualquier cosa que se encontraba que era anterior al periodo romano, era inmediatamente descartado, como que no era raro, eso no existía. Por ejemplo, en Francia, en el yacimiento en La Chapelle, se encontraron huesos de mamut, se encontraron hachas prehistóricas, y durante mucho tiempo los círculos académicos se resistieron a creer que eso pudiera existir. Se decía que eran cosas antediluvianas, pero que no hacía falta estudiarlas, porque realmente no era una cosa que cautivara la atención, porque era anterior al periodo bíblico y como tal no tenía ningún interés ni se podía aplicar ni ninguna lógica sobre ello. Es por todo tipo, este tipo de cosas, que la arqueología no puede florecer como ciencia y no puede intentar explicar los movimientos de pueblos primitivos hasta que, prácticamente hasta que Charles Darwin publica El origen de las especies y la gente se da cuenta de que realmente el mundo pudo haber sido una evolución mucho más larga. Y no penséis que fue una cosa que cambiara del día a la mañana, ¿eh? Durante mucho tiempo hubo muchas resistencias. Sabéis que Darwin fue muy criticado por sus teorías, pero también a los arqueólogos se inventaban teorías de lo más peregrina. A mí siempre me hace coña, por ejemplo, un tipo que se llama Henry Gouws, que creó una teoría que se llamaba el procronismo, que es una cosa así como muy extraña, y lo que quería explicar en esa teoría era que todo lo que había encontrado Darwin, pues que era verdad, y todo lo que encontraron los arqueólogos, pues era verdad. Pero lo que pasa es que Dios había creado el mundo de manera que pareciera mucho más antiguo de lo que era en realidad. Y esto lo había hecho para que la gente con inquietudes intelectuales pudiera distraerse buscando teorías extrañas. Como siempre, sin comentarios. El caso es que con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que el pasado era una cosa mucho más grande y mucho más confusa y extraña y nebulosa de lo que nunca hubieran podido pensar. Es por ello que la segunda mitad del siglo XIX es la que marca el ascenso de los conocimientos arqueológicos. Había hambre por saber qué es lo que podíamos encontrar con nuestros nuevos medios y ahora sabiendo que el mundo era más antiguo y que podían existir cosas anteriores a Roma o anteriores a Grecia. Por toda Europa existía ya antes de todo esto un amplio movimiento de gente que se dedicaba al anticuarismo y a descubrir piezas valiosas del pasado. Sobre todo este movimiento era muy importante en Inglaterra, donde con los inmensos beneficios que estaban consiguiendo con su imperio marítimo y la forma que tenían de tratar a su población, pues era normal que existiera una gran clase ociosa de clérigos o de nobles aburridos y que se podían dedicar a pasatiempos peregrinos como la arqueología o la geología o la paleontología. Funcionaba de una manera bastante dispersa. Pero al darse todos estos conocimientos que os estaba contando de descubrir que el mundo era mucho más antiguo, pues empieza a crearse la idea de que existiera esto como una ciencia e intentar descubrir qué es lo que había ocurrido antes de Roma, antes de Grecia. Pues en Inglaterra, por ejemplo, había mucha costumbre de abrir los túmulos megalíticos que también existían en toda Inglaterra y que eran anteriores al poblamiento romano. El problema es que se hacía de una manera muy dispersa, muy destructiva. Cualquiera podía coger un domingo por la tarde, coger un dolmen o un cromlech de estos, abrirlo y llevarse lo que se encontrara, venderlo, repartirlo o hacer lo que quisiera. No existía ninguna ley de protección del patrimonio arqueológico como existe hoy en día. Y ya no estamos hablando de pequeños túmulos, sino que el propio Stonehenge sufrió mucho durante el siglo XIX. La gente iba allí, se llevaba piedras de recuerdo, descascarillaba las piedras, hacía grafitis e incluso hubo varios proyectos para llevarse las piedras a Estados Unidos. Y Stonehenge en aquellos tiempos era de la persona que tenía aquellos terrenos. Y realmente, porque el tipo no lo hizo, pero si hubiera querido vender las piedras y que se las llevaran a Estados Unidos, ninguna ley lo hubiera podido evitar. A partir de ahora vamos a ir hablando de unas cuantas figuras claves para entender la evolución de esta ciencia durante el siglo XIX y también vamos a hablar un poco de los grandes descubrimientos. Va a quedar un poco así como anecdotario de grandes hombres, pero la verdad es que va a merecer la pena. Cuando empecé la idea de hacer este programa, mi idea principal era hablar de Shielman, del tipo que descubrió Troya, pero luego fui dándome cuenta y recordando que había unos cuantos personajes más de los que merecía la pena hablar porque son realmente curiosos. Y si hablábamos de los problemas que tenían en Inglaterra en aquellos años, con que los monumentos no estaban protegidos ni estaban inventariados, nada por el estilo, habría que empezar a hablar de la primera persona que se le ocurrió empezar a protegerlos. Y ese no es nada más y nada menos que el teniente general Augustus Pitt River. Pitt River es un tío inglés, es un tío que era de buena familia, era noble, sus padres tenían fincas y el tío se dedicó a hacer carrera en el ejército como hacía mucha gente. Pues hizo carrera, se compró unos cuantos cargos para ascender en el ejército, cosa que era muy normal, pero también ganó otros cargos luchando en las guerras que tuvo el Imperio Británico en aquellos años. Por ejemplo, participó y consiguió el máximo grado que llegara a conseguir en su carrera en la famosa Guerra de Crimea, que hoy en día está de tanta actualidad. Y curiosamente, mientras él luchaba en el bando inglés, en la Guerra de Crimea, otro de los padres, entre comillas, de la arqueología, Shieldman, estaba participando en el bando contrario. El caso es que Pitt River, llegado un momento, decide licenciarse y él era un tío que siempre, alrededor del mundo, cuando había ido viajando con el ejército, había ido consiguiendo fósiles y había ido consiguiendo piezas arqueológicas. Y cuando volvió a Inglaterra, heredó una inmensa finca, la hacienda Rushmore, y se dedicó a establecerse y seguir con su pasatiempo de arqueología y de geología. Bueno, habría que decir también, ya partiéndonos en el rango de las anécdotas, que son las que hacen un poco humanas a las personas, que Pitt River tenía una serie de defectos. Y el mayor de ellos es que, si conocéis el arquetipo del Lord inglés cabrón y despiadado, pues al lado de él, en el diccionario, hay una foto de Pitt Rivers. Pitt Rivers era un tío grande, cabreado, frío como el hielo, temperamental a veces y capaz de inmensas crueldades. Era habitual, por ejemplo, que desahuciara a la gente que vivía dentro de su hacienda y que no podía pagar los alquileres, aunque tuvieran 80 años y aunque llevara a su familia varias generaciones viviendo allí en la finca. Y además, después ni siquiera iba a ocupar la propiedad. Como veis, Pitt Rivers podía ser perfectamente el malo de Downton Abbey. Otra cosa que habla de su carácter es que, por ejemplo, en un momento desheredó a uno de sus hijos. Se le negó la palabra para siempre y además le prohibió a toda su familia que hablara con él nunca más y le dirigieran la palabra. Al poco tiempo acabó descubriendo a su hija, hablando con el hijo este que había desheredado, y sin que le temblara la mano le dio una paliza monumental a su hija para que se estuviera bien, bien quieta. Pero, curiosamente, el tipo este, tan duro y tan despiadado y tan implacable, pues luego era un tío muy metódico y muy capaz a la hora de hacer estudios arqueológicos. Y fue la primera persona que empezó a notar de forma cuidadosa y detallada todo lo que iba encontrando a la hora que exploraba un túmulo megalítico o una construcción antigua. Siempre iba guardando un registro muy exacto de dónde había encontrado cada cosa, de dónde había encontrado cada pequeña pieza. Años más tarde sería nombrado el primer inspector de monumentos de Gran Bretaña. Y esto fue nombrado a instancias de un proteccionista del patrimonio llamado John Lubbock y que vio en River la persona perfecta para conseguir proteger el patrimonio. No es que tuviera muchos poderes el inspector de patrimonio como para impedir que un señor local que tenía un túmulo en su finca pudiera destruirlo, pero como Pete Rivers era también un terrateniente como ellos, y además tenía carácter y tenía genio, pues una persona que dentro de lo que cabe cumplió eficazmente su trabajo. Ya fuera convenciendo o fuera amenazando, el caso es que muchos monumentos megalíticos de los conocidos y de los que un señor local podía coger y apartar un buen día porque le molestaban para arar, pudieran ser preservados hasta el día de hoy. A lo largo de su vida, el Rivers acumuló una cantidad impresionante de artefactos prehistóricos que luego acumuló en un museo propio, que todavía se puede visitar hoy. Si vais, creo que está en la Universidad de Oxford, podéis ver el Museo Pitt Rivers en su nombre. Curiosamente, para ser una persona a la que tanto le debe el legado arqueológico, Pitt Rivers tenía otra pequeña obsesión, y era el no dejar rastro sobre la tierra. También se le conoce por ser uno de los principales defensores de la incineración de cadáveres, que era un movimiento de estos extraños que salían en el siglo XIX y que abogaba por incinerar todos los cadáveres porque sería mucho más cómodo, mucho más práctico, mucho más eficiente. El problema es que había mucha gente que era resistente a la idea de incinerar cadáveres porque les parecía que podía ser algo sacrílego o algo malo. Pero Pitt Rivers era una de estas personas que creía en ello y de hecho quería incinerarse en el momento en que muriera. Y quería que se incinerara también su mujer, que no tenía ni la más mínima gana. Cada vez que salía el tema a la conversación, según comentan, Pitt Rivers amenazaba a su esposa con el genio que tenía diciéndole: «Arderás, mujer, ya lo verás». Afortunadamente para ella, Pitt Rivers falleció en el año 1900 y ella vivió unos cuantos años más, con lo que pudo elegir la forma en la que se enterrara su cadáver. Hablemos ahora de otra persona completamente distinta. Hablemos de Heinrich Schliemann. Schliemann es el tipo que descubrió la ciudad de Troya, o lo que se cree que es la ciudad de Troya, y que descubrió un poco que los poemas de Homero podían estar basados en realidad. Un poco de background, aunque supongo que sabéis que son lo de los poemas de Homero, vamos a explicarlo mínimamente por encima. Homero es un tipo que era un poeta y que escribió dos poemas épicos. Uno es la Odisea, que cuenta cómo Ulises vuelve a casa, y otro es la Ilíada, que cuenta cómo todos los reyezuelos de Grecia se agrupan para atacar la ciudad de Troya, que está en Turquía, para conseguir que devuelvan a Helena de Troya, que la habían raptado. Bueno, el caso es que esos poemas son muy importantes para los griegos clásicos, para los griegos de época clásica, pero reflejan una época anterior. Refleja una época en la que no había polis todavía, sino que había pequeños reinos con reyezuelos, pero que tenían una identidad común. Entonces esos poemas siempre sirvieron como identidad común de todos los griegos. El caso es que en aquellos tiempos, en el siglo XIX, había muchas dudas sobre esos poemas, sobre si realmente tenían una base histórica. Bueno, los poemas son fantásticos, y aparece Zeus y lanza unos rayos y mata a un tío y otro lo maldice, pero la idea subyacente, el hecho de que los griegos se pudieran unir y atacar una ciudad y que eso reflejase una historia anterior, era una cosa que estaba en discusión. Había una serie de problemas. Para empezar, ni siquiera estaban muy seguros de si el propio Homero existía, si Homero había sido una persona que había escuchado los poemas y los había escrito, o si Homero había sido su creador. Se hablaba de que igual eran varias personas, igual era de otra manera. Incluso en aquellos tiempos se dudaba de que una persona, en un tiempo en el que no existía la escritura, como el de Homero, pudiera realmente hacer unos poemas tan largos y recitarlos una y otra vez. Además, el problema que hay con la Ilíada es que mezcla cosas de épocas diferentes y mezcla artefactos y objetos y armas de épocas diferentes, con lo cual hay más dudas de si realmente es una cosa que escribió un señor o se fue adaptando una y otra vez en épocas sucesivas hasta que se fijó llegado un momento en una labor escrita. Bueno, el caso es que Schliemann estaba absolutamente fascinado con la historia de la guerra de Troya, y él, según cuenta, juraba desde pequeño que algún día excavaría Troya y excavaría la ciudad perdida y demostraría que los poemas homéricos estaban basados en una realidad, en algo que era realmente cierto. La vida de Seelmann es un poco una vida de superación y una vida de película. Resulta que el tío es hijo de un pastor protestante y que, aunque empezó yendo a clases, desde pequeño tuvo que buscarse la vida. Trabajó en un carguero, trabajó de agente comercial de una compañía holandesa, y la gran virtud, la gran ventaja que tenía Seelmann sobre otras personas es que tenía una gran facilidad para las lenguas. Se enseñaba a sí mismo, absorbía lenguajes como una esponja. Se calcula que al final de su vida hablaba nada más y nada menos que inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, polaco, italiano, griego, latín, ruso, árabe y turco. Y digo hablar para hablar con fluidez. Y además, por supuesto, su idioma base de alemán. El caso es que con esta habilidad para los idiomas pudo desempeñar muchos papeles en el comercio internacional. El tipo estuvo trabajando mucho tiempo para una compañía comercial y después se mudó a California en la época de la fiebre del oro. Y ahí se nos cuenta una serie de historias increíbles. Parece ser que Seelmann cenó con el presidente de los Estados Unidos, presenció y tuvo una actitud heroica en el incendio de Chicago, y después se mudó a California, donde estuvo involucrado en medio de la fiebre del oro, consiguió la nacionalidad americana y después abandonó el país y se fue a Rusia, donde se casó con una rica heredera rusa y se hizo millonario a base de vender índigo y vender armas y pólvora durante la guerra de Crimea, como os decía antes. Lo que pasa es que, llegado un momento de su vida, decidió abandonar los negocios y dedicar toda su fortuna a lo que era su gran pasión, que era la arqueología de la época homérica. Lo dejó todo, dejó a su mujer y se casó con una señora griega de 17 años que era tan apasionada de la arqueología como él, y se largó a vivir desventuras en Asia Menor, en Turquía, buscando lo que pudiera ser los restos de Troya. Así que estuvo buscando durante un tiempo, encontró a un tipo que se llama Frank Calvert, que era el tipo que estaba excavando lo que se pensaba que era Troya, pero él, como tenía una fe ciega en lo que eran los libros y en lo que era el texto de la Ilíada y pensaba en ser literal, se dio cuenta de que el sitio que estaba excavando el tal Calvert no tenía por qué ser el sitio original de Troya, sino que ese era un par de kilómetros más para allá, porque tenía una serie de indicaciones, un arroyo caliente y un arroyo frío, tal como lo indicaba el texto de Homero. Y eligiendo el lugar con mucho cuidado, el tío se puso a excavar, contrató una serie de trabajadores con los que tuvo muchísimos problemas. Él y su esposa vivieron millones de penurias excavando incesantemente lo que eran los restos de Troya, y llegado un momento, un día afortunado, él, intuyendo que iba a haber un gran descubrimiento, le dio a todos sus trabajadores un día libre, y en ese momento encontró lo que se conoce como el tesoro de Príamo, el tesoro del rey de Troya. Un tesoro enorme, lleno de joyas de oro, y él, sin dudarlo, cogió todas esas joyas, se las puso a su mujer en una foto que podéis encontrar en cualquier sitio en internet, y le hizo unas fotografías, y mientras las hacía pensaba que le estaba haciendo fotos a la propia Helena de Troya. Después de este inmenso éxito internacional, el tipo cogió y empezó a perseguir lo que era la tumba de Agamenón. Agamenón era uno de los reyes más importantes que había participado en la época, en la guerra de Troya. Así que se fue a Micenas, donde decían que aquí deberían estar los restos de Agamenón, y se puso a excavar. Y volvió a tener una suerte increíble, de las que no tienen otros arqueólogos en toda su vida, e encontró un tesoro excepcional, una serie de máscaras funerarias y una especie de tesoros enormes, pero además esas máscaras, una de ellas era excepcional, extraña, una pieza única, y él la bautizó como la máscara mortuoria de Agamenón, y así lo publicó en todos los sitios. Las hazañas de Seelmann fueron importantísimas, ayudaron a despegar la arqueología y además abrieron el mundo y abrieron la posibilidad a explorar lo que había sido la historia de Grecia antes de la época clásica de la que tenemos registros históricos. El problema con todo esto es que esto que os he contado anteriormente es la versión de Shieldman. Si hace poco yo incluso vi una de estas sábados absurdos en Antena 3 que estaban echando una película sobre la vida de Shieldman y más o menos contaba esto que os he contado. Pero en realidad las cosas no son tal así y sabemos que Shieldman es una persona que nos ha contado muchas mentiras a lo largo de su vida. Para empezar, tuvo que ponerse a trabajar muy de pequeño porque su padre fue acusado de algún delito económico y tuvo que valerse por sí mismo. Y después, todas las historias que cuenta en Estados Unidos son probablemente falsas. Ni conoció al presidente de Estados Unidos, ni estaba en Chicago en el momento del incendio y tuvo que escapar rápidamente de Estados Unidos porque se dedicó a embaucar a la gente y hacer dinero rápido durante la fiebre del oro de California. Después sí que vivió en Rusia y sí que se casó con una rica heredera, pero en realidad lo que hizo fue hacer especulación con el mercado de la pólvora durante la guerra de Crimea, lo que le dio tanto dinero, que pudo realmente divorciarse de su mujer, a la que a saber que si la quería o no, y además tenía tanto dinero que pudo dedicarse a lo que él quería, que era la arqueología. Otra cosa que pasa es que realmente no fue idea suya el excavar donde excavó en Troya, sino que el propio arqueólogo que ya estaba excavando lo que se creía que era Troya, Frank Calvert, quería excavar donde Shieldman acabó finalmente excavando y fue el que le dio indicaciones. Otro problema añadido es que realmente Shieldman era más un sacador de tumbas que un arqueólogo. Él calculaba más o menos en qué estrato, a qué profundidad se encontrarían las ruinas de la Troya original. Así que excavó a toda prisa, probablemente usando explosivos, y cargándose por completo todos los niveles anteriores del yacimiento arqueológico. Hay quien dice que Shieldman no es que descubriera Troya, es que realmente la destruyó. Porque además un problema añadido es que como no tenía demasiados conocimientos arqueológicos, se pasó de largo. El tesoro de Príamo no corresponde con la época en la que se calcula y se especula que fue la época de la guerra de Troya, sino que es bastante anterior, con lo que los niveles que realmente se corresponderían con la guerra de Troya fueron absolutamente destruidos por el proceso de excavación que siguió el hombre este. Luego además el tesoro este de Príamo, pues el tío tuvo que escapar del Imperio Otomano y llevárselo de contrabando por en contra de lo que decían las autoridades turcas. Y además existe una duda razonable entre todos los investigadores a día de hoy de si nos podemos fiar realmente de lo que encontró Shieldman o no. Porque parece muy extraño, no suele darse en arqueología el hecho de encontrar un tesoro enorme todo de golpe, sino que normalmente las cosas las encuentras poquito a poquito, donde las han dejado, perentes de una destrucción. Entonces esto suena como muy extraño. Hay quien especula que todos estos objetos del tesoro de Príamo, Shieldman los fue descubriendo poco a poco, en momentos determinados, y que en un momento dado decidió echar a todo el mundo, a darles un día libre a toda la gente de la excavación, y decir que los había descubierto él todos de golpe, en un golpe de suerte. Ese es el problema que tenemos cuando tenemos que fiarnos de una persona que es un mentiroso en su vida, que después cuando tenemos que fiarnos de sus análisis de algo histórico, de sus análisis de una investigación suya, pues tendemos a dudar de lo que hiciera o dejara de hacer. Lo mismo ocurre con la famosa máscara de Agamenón, que seguro que la conocéis. ¿Qué ocurre? Pues él se había había encargado con el gobierno griego de que iba a descubrir la tumba de Agamenón, que era algo súper estupendo. ¿Qué pasó? Pues que el tío acabó descubriendo una serie de tumbas con una serie de máscaras funerarias. Esas máscaras funerarias son habituales en la cultura micénica, en la cultura anterior del que tenían los griegos antes de la época clásica. Pero la máscara de Agamenón es algo especial, es como una máscara extraña, llamativa, no se parece en nada a ninguna pieza que se haya encontrado hasta el momento, o que se haya a día de hoy, en Grecia. Entonces, hay mucha gente que duda y especula con que él mismo forjó la máscara, o se la hizo hacer a un orfebre local, y la encontró disimuladamente mientras estaba haciendo la excavación, simplemente para darse el nombre y ser el tipo que había descubierto la tumba de Agamenón. Y es que podemos creernos o no las cosas que nos cuenta Seelman, pero no nos queda duda de que era una persona bastante personalista y orgulloso hasta un grado un poquillo enfermizo. Basta decir, por ejemplo, que a sus hijos que tuvo con su segunda mujer les llamó Agamenón y Andrómaco Seelman, y que él mismo los bautizó mientras recitaba versos de la Ilíada. Aún a día de hoy podéis ver su tumba, que no es nada más y nada menos que un templo griego donde se encuentra enterrado y que alrededor de él hay varios relieves imitando relieves antiguos griegos, pero en los que aparece él con su mujer excavando y encontrando tesoros arqueológicos. Para cambiar un poco de tercio, hablemos de una persona que conoció a Seelman, pero que es bastante más positiva que él para la historia de la arqueología. Hablemos de Arthur Evans. Arthur Evans es el hijo de John Evans. John Evans era uno de estos anticuarios, prearqueólogos de Inglaterra. Una de estas personas que cuando hablábamos de Pitt Rivers os decía que excavaba en tumbas sin mucho método y que se dedicaba como hobby a realizar excavaciones. Esta persona, aunque era de buena familia, no pudo disfrutar de estudios superiores, porque en el momento de cuando le tocaría irse a estudiar una carrera, pues decidió casarse con una prima y acceder al negocio familiar, que no era otro que una fábrica de papel. Lo que pasa es que esa fábrica de papel daba mucho dinero, el hombre este era una persona acomodada y consiguió seguir con su hobby, de la arqueología, con su hobby de la geología, y aprovechando que muchas veces lo mandaban a hacer prospecciones geológicas para conseguir aguas o arroyos y manantiales que muchas veces necesitaba la fábrica de papel para seguir funcionando, pues el tipo ahí consiguió estudiar bastante geología, consiguió excavar, de paso que lo mandaban a las cosas estas, y consiguió hacerse un pequeño nombre dentro de los arqueólogos de aquellos tiempos. Y su hijo era una persona ya rica, acomodada, y que decidió seguir la ficción de su padre. Decidió estudiar, decidió formarse como arqueólogo. Arthur Evans es un tío bastante peculiar y que en el fondo es tanto arqueólogo como aventurero, porque el tipo pronto empezó a dejar los estudios de lado y se dedicó a irse los veranillos a excavar yacimientos arqueológicos en Europa y a meterse en sitios bastante peligrosos. Arthur Evans, además de arqueólogo, hacía una labor a lo largo de toda su vida de mediador británico en Oriente Medio o en la zona de los Balcanes. Era un tipo bastante curioso. Él simplemente era el típico británico de buena familia y que vivía en esa zona del mundo, vivía en la zona de Grecia o en la zona de Asia Menor o en la zona de los Balcanes, viviendo como una especie de exiliado inglés, sin meterse en la vida local, importando enormes cantidades de objetos que le permitieran seguir viviendo como un inglés, pero en aquella parte del mundo, y se dedicaba a un poco a escribir, a ser corresponsal de periódicos en aquella zona. A finales del siglo XIX, en la época que Arthur Evans vivía allí, pues los Balcanes eran era un hervidero de actividad, porque eran los momentos en los que esas repúblicas de los Balcanes estaban independizando del Imperio Otomano. Y él actuaba un poco como corresponsal de guerra y luego también empezó a actuar como mediador entre las personas de aquella zona. Después actuaría como mediador entre el Imperio Otomano e Inglaterra y actuaría como una especie de embajador, como una especie de diplomático, aunque él nunca llegó a pertenecer al cuerpo diplomático. Su casa servía un poco como nodo de conexión para la gente inglesa que iba por esa zona del mundo. Y es más, el tipo murió en los años 40 del siglo XX y se le atribuye que parece ser que él tuvo bastante que ver en la negociación que llevó a la creación del Estado de Yugoslavia. Su casa servía un poco como nodo de conexión para la gente inglesa que iba por esa zona del mundo. Y es más, el tipo murió en los años 40 del siglo XX y se le atribuye que parece ser que él tuvo bastante que ver en la negociación que llevó a la creación del Estado de Yugoslavia. Pero centrémonos en la parte arqueológica. El tío era un apasionado de la arqueología, como se decía, excavaba diferentes yacimientos y en algún momento conoció a Shilman. Y Shilman, antes de morir, que murió repentinamente, él le dijo que iba a excavar en la zona de Creta un yacimiento que se llamaba Knossos. Y con el tiempo, Arthur Evans tuvo que irse de los Balcanes y se fue a vivir a Creta. En Creta había un problema, que es que el Imperio Otomano no garantizaba licencias para hacer arqueología, pero con el tiempo los otomanos se fueron de la isla, pues Arthur Evans tenía todo atado y bien atado para empezar a hacer excavaciones. Se había comprado una villa en las cercanías del yacimiento este de Knossos, o Knossos, que no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia. Y además tenía la posesión del territorio donde estaba el yacimiento, con lo cual se puso a excavar sin que nadie le pudiera decir nada. Y durante toda su vida el yacimiento fue excavado por él intensivamente. No es como hoy en día, que los arqueólogos, lógicamente, no pueden tener un yacimiento y excavarlo como si fuera su propiedad. En aquellos tiempos no había tantos miramientos con estas cosas. Y el caso es que lo que encontró Evans en Knossos fue algo verdaderamente espectacular. Encontró un palacio que le atribuyó a que era el palacio del rey Minos, y encontró evidencias de una civilización anterior a los griegos, que eran los minoicos, que debían ser los antiguos pertenecientes del mito del rey Minos y del Minotauro. El palacio este, aparte, era enorme, gigantesco, él atribuía que era una especie de laberinto, y encontró también una serie de figuras artísticas absolutamente increíbles y que no parecían, no recordaban tanto a las figuras griegas. Diosas llenas de llevando serpientes, murales vistosos y llamativos. Seguro que conocéis, por ejemplo, el mural este del tipo que está saltando un toro, que es lo que usan como símbolo de los cretenses en el juego del Civilization. Y toda una serie de murales absolutamente impactantes, originales, y que llamaron la atención de los artistas a principios del siglo XX, que es cuando Knossos realmente se da a conocer. Además, las excavaciones de Evans y las investigaciones que él acabó formulando, pues daban a entender de que el reino de los minoicos era algo verdaderamente espectacular y una especie de tierra prometida perdida, algo parecido a lo que debía ser la Atlántida, esta famosa de las leyendas. Pues un reino estupendo, donde no había armas, donde se seguía una estructura matriarcal, donde se adoraba a una especie de diosa primigenia de la tierra, y que era un mundo pacífico, comercial, maravilloso, y que luego fue destruido pues por una especie de terremoto o una invasión exterior. No se sabe muy bien exactamente por qué, pero daba la impresión de que había sido una especie de, bueno, pues digamos, ¿no?, una especie de paraíso hippie en los momentos antiguos del Mediterráneo. Y eso atrajo también a muchos artistas y mucha gente que estaba enamorado de esta idea un poco particular. ¿Qué pasó? Bueno, pues que las obras y las investigaciones de Arthur Evans no son tan fidedignas como podía haber parecido en aquellos momentos. Y da la impresión que no han aguantado bien el paso del tiempo. Y una serie de revisiones críticas que nos han dado muestras de que Evans estaba bastante equivocado. El problema, como os decía, es que Evans exploró Knossos como si fuera su casa particular y no como si fuera un yacimiento más. Entonces eso lo llevó a involucrarse demasiado con lo que estaba encontrando y hacerle partícipe de una serie de ideas preconcebidas que él tenía en su mente. Evans era una persona pacifista, convencido y una persona dialogante y muy amable, probablemente la mejor persona de la que vamos a hablar hoy. Y incluso no solamente es que se comprometiera con la paz en sus escritos o con su labor de diplomacia, sino que además, por ejemplo, hacía cosas bastante particulares. Sus equipos de excavación siempre estaban constituidos a medias entre cristianos y musulmanes, y les obligaba a tomar y hacer las fiestas festivas en común para ambos equipos de excavación. Y el problema es que esas ideas pacifistas se transfirieron a las investigaciones de lo que él estaba esperando encontrar. Y también ese mundo matriarcal parece ser que es una idea preconcebida que él tenía y que él sostenía de cómo debían ser las cosas. Y con el tiempo no se sabe si estas cosas realmente eran así o acabaron encajando dentro de la mente de Evans así. Excavaciones posteriores pues han descubierto que, bueno, pues que sí que había fortalezas defensivas, que sí había armas, que había indicios de sacrificios humanos incluso, o de tumbas colectivas, y de que Knossos no debía haber sido ese paraíso feliz que Evans nos contaba. Además, otro criticismo enorme que hay sobre él es que reconstruyó por completo el Palacio de Knossos. Lo reconstruyó con hormigón armado, cargándose toda la estructura del yacimiento. Cuando uno va a ver hoy el Palacio de Knossos, que es lo segundo, parece ser que es lo segundo más visto en a nivel arqueológico en Grecia, después de la Acrópolis, pues va a haber un yacimiento estupendo, súper reconstruido, con unas columnas llamativas y rojas, y con unos frescos y murales absolutamente despampanantes. Pero esos frescos y esas columnas y esos murales pues son más parte de la invención de Evans que de la realidad. En realidad, a día de hoy sí se puede ver en los sitios arqueológicos, en los museos arqueológicos, que esas pinturas llamativas en realidad están inspiradas en fragmentos que él encontró de un mural y que después él y un grupo de artistas y un grupo de intelectuales que él conocía pues fueron poco a poco imaginándose, figurándose cómo debía haber sido originalmente esos frescos. Pero hasta qué punto es parte de la imaginación de ellos, o hasta qué punto es parte de la pintura original, pues no lo desconocemos. Había un artículo que leía para documentarme de esto y que decía que, como regla general, cuanto más famoso es el mural de Knossos, más inventado está. Y eso nos lleva a otro escabroso problema, y es que probablemente también muchos de los hallazgos, sobre todo las estatuillas que se encontraron, pues existen pruebas, existe gente que especula con que muchas de ellas, al igual que las cosas de Shilman, fueron inventadas. Fueron cosas que los artistas que trabajaban en la reconstrucción del Palacio de Knossos fueron dejando caer inadvertidamente y encontrando mucho más tarde. Evans trabajaba con un grupo de restauradores y artistas locales, que los que muchas veces hay dudas de su honestidad y de que no se pasaran las reconstrucciones o no dejaran caer piezas más actuales para llevarse los méritos o llevarse las primas que pudieran conseguir. Para finalizar este recorrido sobre curiosidades de los padres y fundadores de la arqueología, vamos a centrarnos en la egiptología. Vamos a centrarnos en una figura capital y que realmente sí que es uno de los tíos que se puede decir que es el padre de la arqueología o el precursor del método arqueológico moderno. Nada aficionados como Shilman o entusiastas como Evans. Vamos a hablar de Williams Matthews Flinders Petrie, habían conocido normalmente como Flinders Petrie, quien es sin duda el padre de la egiptología moderna y probablemente el padre de los métodos modernos de arqueología. Petrie es inglés, al igual que muchos de los excavadores de los que hemos hablado hoy. Nació en 1853 y pertenecía a esta misma clase inglesa de diletantes y estudiosos de la arqueología, más que por estudios, por afición personal. De hecho, durante mucho tiempo de su vida se le acusó de ser un diletante, se le acusó de no tener estudios formales sobre egiptología. Pero Flinders Petrie estaba hecho otra pasta. No era una persona como Evans o una persona como un amateur cualquiera, sino que era un tío con mucha cabeza, con un cráneo privilegiado. El tío tenía una aptitud especial para las matemáticas y una aptitud especial para el detalle, para los pequeños detalles que se nos pueden excavar a muchos. Cuentan que de pequeño, mientras estaban excavando una villa romana, él se quedó alarmado de la cantidad de daño que estaban haciendo en el yacimiento al estar excavando con una pala. Y es que Petrie fue el tipo que llevó más allá lo que hacía Pete Rivers. Fue el tipo que empezó a explicar y empezó a darse cuenta de que los detalles eran mucho más importantes que la excavación en sí. Que dejar todo documentado y que el contexto de las piezas que tú encontrabas y el momento en que las encontrabas era lo más importante de todo. Él empezó a sobresalir estableciendo excavaciones y ensayos sobre yacimientos locales en Inglaterra, pero siempre tuvo una fascinación especial por el antiguo Egipto, y por eso en cuanto pudo se fue a Egipto, donde empezó a hacer excavaciones por sí mismo, y lo hacía también, hizo una serie de excavaciones tan precisas que pronto le acabaron dando títulos académicos, aun cuando él nunca había tenido estudios formales. Acabaron dándole una beca y él acabó encabezando excavaciones por sí mismo. Ahora es cuando os debería contar un poco qué es lo que descubrió en Egipto Flinders Petrie. Pero curiosamente, aunque el tío descubrió muchas cosas, excavó todas las pirámides, prácticamente todos los sitios de Egipto los excavó él primero antes que nadie, pues realmente la fama y el mérito de Flinders Petrie no está en los grandes yacimientos que encontrara. Él encontró grandes cosas, sin duda. Por ejemplo, encontró una estela funeraria, que es la primera mención que se encuentra al reino de Israel fuera de la Biblia, lo cual fue una revolución en su época. Pero realmente lo que hacía grande a este hombre era el hecho de que se fijaba en los pequeños detalles. Fue el tipo que decidió establecer la arqueología como algo sistemático, gradual, aburrido, dirían algunos, pero prestaba atención, por ejemplo, a la conservación de los monumentos. El tío estaba alarmado con la degradación que sufrían los monumentos en Egipto, y el gran mérito de él estaba en los pequeños detalles. El tío era un coco, como os decía, era un experto en matemáticas, y por ejemplo fue el primer tío que hizo suposiciones más o menos acertadas de cómo se tenía que haber sido la construcción de las pirámides a nivel arquitectónico. Pero, curiosamente, el gran mérito de Petrie, como os decía, son los pequeños detalles, pero hasta tal punto de que, por ejemplo, él fue recopilando durante mucho tiempo pequeños trozos de cerámica de todos los yacimientos que iba encontrando, y los iba catalogando de una manera precisa. Y a él fue el primer tipo que se le ocurrió que los platos y los vasos y la cerámica tenían que seguir una evolución de estilos, al igual que siguen una evolución de estilo los platos y cerámicas a lo largo de las épocas. Y entonces, llegado un momento, con toda la cantidad de pequeños sitios que había excavado, llevándose pequeños fragmentos de cerámica, hizo unas tablas comparativas con las cuales era capaz de datar cualquier yacimiento que encontrara simplemente con que se encontrara un pequeño trozo de cerámica que pudiera meter en una época determinada o en un estilo determinado. Ni que deciros tiene que la arqueología moderna se basa principalmente en eso, y hacerlo en una época en la que no existía el carbono 14 es un mérito absolutamente increíble. Y ya no solo es que valiera su método para Egipto, sino que como Egipto había comerciado con muchas otras partes del mundo, si en Grecia se encontraba un determinado yacimiento que tenía piezas de cerámica griegas o las que se había comerciado, pues se podía también datar ese yacimiento. Y todo eso se lo debemos a Flinders Petrie. El tío estuvo excavando toda su vida en Egipto, fotografiando incansablemente todos los yacimientos para preservarlos antes de que pudieran sufrir algún desperfecto, y incluso en algunos momentos de su vida pasó por completo de las autoridades británicas y excavó por su cuenta consiguiendo financiación. Era un tío activo, vital. Contaban, por ejemplo, que la cámara de fotos que usó durante toda su vida fue una cámara de fotos hecha con cajas de galletas que él mismo se había construido con sus manos. humanos. Y además era un tipo bastante entrañable. Contaban también, así en plan anécdota, por contar alguna de él, que el tío excavaba completamente desnudo en las zanjas en Egipto con el calorazo que hacía. Algo completamente normal. Pero cuando llegaba la hora de comer, se vestía de punta en blanco y comía en el más puro estilo victoriano. Con el tiempo, Petri dejaría Egipto y se iría a Palestina, donde también haría importantes descubrimientos de toda la época de perdida del Reino de Israel. Y serviría como maestro de muchos importantes arqueólogos posteriores. Ni que decir tiene que el método arqueológico hoy en día sigue en gran parte las cosas que inventó el hombre este. Pero, por ejemplo, también fue el tutor de Howard Carter, el tipo que después acabaría descubriendo la tumba de Tutankamón. Por eso es una pena que para una persona tan vital y tan fuerte, con el tiempo su cuerpo la acabara traicionando y acabara enclaustrado en una cama. Moriría a mediados del siglo XX, en 1942, y antes de morir, al igual que Pete Rivers, tuvo una extraña petición para sus allegados respecto con sus restos mortales. No es que quisiera que lo me enterraran como un faraón egipcio ni nada así, sino que decidió y le hizo prometer a su familia que le cortarían la cabeza después de morir y la entregarían al Museo Británico para que la estudiaran. Lamentablemente, con todo el trajín de la Segunda Guerra Mundial y la guerra que estaba ocurriendo en todo el Mediterráneo, la cabeza de Petri tuvo que conservarse por ahí, y cuando llegó al Museo Británico y se abrió para analizar, pues se dieron cuenta de que se habían equivocado y que su cabeza no era la que estaba correctamente etiquetada. Con lo cual, durante mucho tiempo, el cuerpo de Flinders Petri estuvo enterrado en Palestina y su cabeza estuvo perdida en un sótano de algún museo en el Reino Unido. Hasta que, en 1990, alguien acabó haciendo un estudio para descubrir cuál era la cabeza de Flinders Petri y poder reunificar el cuerpo con la cabeza. Y la pregunta que os hacéis ahora es, ¿por qué demonios hizo todo esto de que le sacara la cabeza y que la mandara para el estudio? Pues la razón es muy sencilla, y es que Flinders Petri podía ser un genio y podía ser un tipo al que le debemos muchas cosas, pero era un nazi de tomo y lomo. No quiero decir que fuera simpatizante del partido nazi ni nada así, pero sí que compartía las mismas ideas que tenía Hitler sobre la progresión de las razas y las limpiezas étnicas. Flinders Petri era un genio, pero estaba muy equivocado en ciertas cosas. Él apoyaba y había sido colaborador de uno de los padres de la eugenesia. Esa idea que existía de que las razas son lo que marcan la diferencia en la evolución del hombre. Que había razas mejores que otras y que por eso el estudio de su cabeza y de su perímetro craneal y de su cerebro podía dar muchas pistas para el avance de la ciencia de la eugenesia. Flinders Petri estuvo absolutamente convencido toda su vida de que los africanos jamás podían haber descubierto y realizado una civilización como la egipcia, porque los africanos eran una raza poco creativa y que no podía despegar por sí sola. Y por eso su tesis principal durante toda su vida y toda su carrera fue el que Egipto había sido colonizada por una raza caucásica creadora, que es la que había traído la innovación al reino de los faraones. Flinders Petri, por ejemplo, se pasó toda su vida fotografiando imágenes, esculturas egipcias y tomando medidas de las momias para demostrar que el perímetro craneal de los faraones era mejor y de otra raza que la del resto de los egipcios. Y no solo acaban ahí los desmanes que pensaba el hombre este. Era un ferviente antidemócrata, era un absoluto abogado de las ideas que creían en la segregación racial y creían en que la raza humana mejoraría por medio de la selección genética de los especímenes más aptos. Incluso llegó a proponer en 1918, cuando los británicos tomaron Jerusalén, que lo mejor que se podía hacer, ahora que la tenían, era volver a montar la ciudad y mandar a toda la población a 30 kilómetros al norte para poder convertir Jerusalén en un inmenso yacimiento arqueológico. Por supuesto, a día de hoy, las ideas de Flinders Petrie no se sostienen de ninguna manera, pero es curioso pensar, y hay veces que tenemos que planteárnoslo, hasta qué punto las informaciones que nos ha transmitido Flinders Petrie sobre Egipto pueden estar influenciadas por su manera preconcebida de pensar cómo era el mundo. No conocemos ningún desmán sobre Egipto, pero ¿y si Flinders Petrie encontró algo que iba en contra de sus teorías? ¿Lo mostraría? ¿Sería sistemático suficiente y profesional suficiente como para enseñársela al mundo? ¿O preferiría esconderla debajo de una piedra donde aún a día de hoy sigue estando ahí esperando a que alguien la descubra? Cuando te viene un tipo de estos que está emparanoiado con la pseudoarqueología o con los marcianos que construyeron pirámides o las naves espaciales aztecas o los mayas megapoderosos, pues la verdad es que a mí me hace un poco de gracia. Porque si algún día descubrimos que estamos equivocados y descubrimos que las cosas no eran tal y como pensamos, probablemente no será fruto de una gran conspiración para tenernos ignorantes, sino que probablemente será fruto de las debilidades humanas y de su propia estupidez. A día de hoy, como os digo, la arqueología es una ciencia, hay mucho más control sobre lo que se hace. Pero en aquellos tiempos, los pioneros de la arqueología, las personas de las que os he hablado, hay otros aparte de ellos, pero me he centrado sobre todo en estas personas para que veáis cómo tenían debilidades humanas y cómo hay muchas veces que algunos de esos conocimientos nos han quedado fijados por ellos y no podemos reconstruirlos y no podemos saber exactamente cómo eran porque a la vez que los descubrieron, ellos mismos los destruyeron y destruyeron cualquier posibilidad de reinterpretación posterior. Bueno, como os decía al principio, el juego del que vamos a hablar a continuación es Jenseit von Theben, o también conocido como Tebas o Más allá de Tebas. Luego hablaremos un poco sobre el nombre porque tiene una cierta historia detrás. Es un juego del año 2004 del diseñador Peter Prince y es un juego para 2 a 4 jugadores que dura pues una hora, hora y pico como mucho. Es un Eurogame bastante familiar al que puede jugar todo el mundo. Bien, en Tebas lo que vamos a hacer o lo que vamos a estar jugando es que vamos a ser arqueólogos o padres de la arqueología durante el siglo XIX, aunque en realidad el juego tiene una marca de que está a principios del siglo XX, pero da igual, es la arqueología clásica, lo que contamos en la parte histórica. Y cada jugador va a competir por ser el arqueólogo más exitoso, el arqueólogo que tenga más éxito en la carrera, que descubra los mejores yacimientos, que descubra las mejores piezas y que sea más famoso que el resto. Bueno, cuando uno ve un tablero de Tebas, va a ver que hay dos zonas claramente diferenciadas. Es un tablero de Europa, y en el tablero de Europa, pues nos vamos a encontrar diferentes ciudades y localizaciones de Europa, pues Roma, o París, o Londres, Moscú, y también, por otra parte, hay diferentes localizaciones arqueológicas, que son pues las típicas en las que se investigaron cosas en el siglo XIX, pues Grecia, Egipto, Palestina, Mesopotamia, ambas partes tablero están conectadas, pero por un lado están unas y por el otro están otras, de tal manera que el juego tiene como dos ámbitos: un ámbito en el que vas recorriendo ciudades europeas y formándote como arqueólogo, y un segundo ámbito que es cuando te mueves para allá para explorar. Y de la misma manera que hay estos dos ámbitos, se podría decir que el juego tiene dos mecanismos. Uno es el de gestión de recursos. Aquí no es gestión de recursos, es gestión de tiempo, pero en el fondo es lo mismo que una gestión de recursos o una gestión de trabajadores, es aprovechar acciones. Y luego tiene una segunda parte, que son las excavaciones, que es la que haces en la otra parte del mapa, y que es un sistema de push your luck, de forzar tu suerte. Los dos sistemas son las dos partes del juego, y el que combine mejor los dos sistemas va a ser el que sea probablemente el ganador. Vamos a hablar primero de la parte de gestión de tiempo o gestión de acciones. Una cosa que te llama la atención, además de lo que decía antes, cuando tú abres un tablero de Tebas, es que tiene alrededor del borde del tablero un track de números que van del 0 al 52. Lo primero que uno piensa cuando ve eso es, bueno, esto es el marcador de puntos de victoria. Aquí pones los puntos de victoria, vas marcando quién va ganando, quién va detrás, se van sumando, como en muchísimos juegos. Pero en este caso no. En este caso, el track de números alrededor del tablero es un track de tiempo. El track va del 0 al 52 y viene a representar las 52 semanas que tiene un año. Tebas se juega en una cantidad de años, en 3 años o 2 años y medio, según el número de jugadores, y los jugadores tienen ese tiempo, tienen todos el mismo tiempo, para conseguir sus objetivos. La gracia principal del juego, de cómo se optimizan las acciones, es la siguiente. Cada jugador va a ir haciendo unas acciones y esas acciones cuestan tiempo, cuestan semanas, pues según lo importante que seas. Si vas a hacer una acción pequeñita y que en un sitio cercano, pues te cuesta muy poco tiempo y avanzas, pues imaginemos, te cuesta una semana, pues avanzas uno. Pero si te vas a Mesopotamia a excavar, pues tienes que hacer todas las semanas que te cuesta el viaje hasta Mesopotamia y luego todas las semanas que quieras estar excavando en el lugar. ¿Qué pasa? Pues que entonces a lo mejor avanzas de golpe pues 12 semanas en el track de tiempo. Y la gracia de todo esto, la gracia de cómo funciona, es que el jugador que va a ir siguiente en el turno va a ser siempre el que vaya detrás en el marcador de tiempo, el que tenga más tiempo todavía disponible. Con lo cual, una persona, si la gente fuerza su tiempo y va haciendo cosas muy grandes, pues puede ir haciendo acciones pequeñitas e ir enganchando turnos, que también es un beneficio potencial según cómo vaya el juego. Este sistema es muy original y funciona muy bien porque es muy visual y muy claro, y aunque Tebas es el juego más famoso del que lo usa, parece ser que no es el primero. Ha habido juegos anteriores que lo han tenido y hay juegos posteriores que se lo han copiado a Tebas. Por ejemplo, el Thinner's Trails de Martin Wallace usa el mismo sistema de gestión de tiempo y el propio diseñador reconoce que se lo copió a Tebas. Y curiosamente, yo la primera vez que vi este sistema fue en un juego tan alejado de esto como un wargame de miniaturas de Fantasy Flight ambientado en el universo de Warhammer 40.000, que se llama La herejía de Horus, y en el que el sistema sigue funcionando muy bien, aunque el juego es completamente diferente. Bien, durante la primera parte del juego de Tebas, los jugadores lo que van a hacer es competir por una serie de cartas que aparecen en el tablero. En el tablero hay 4 cartas, y esas 4 cartas pues son diferentes ventajas que los jugadores van a poder ir adquiriendo pagándolas con tiempo. Pues aparece una carta, por ejemplo, que son 3 de conocimientos específicos para la región de Mesopotamia, y aparecen en París. Entonces, lo que puede hacer un jugador en un turno de Tebas siempre es moverse a una localización y gastar tiempo para adquirir esa carta. Entonces, imaginemos que yo estoy en Berlín y quiero coger esa carta que os decía de París. Pues tengo que primero gastar semanas en moverme a París y después gastar las semanas que me indica la carta para conseguir ese conocimiento. Y una vez que lo he hecho, automáticamente se reponen las 4 cartas y va el siguiente jugador. Y entonces el siguiente jugador pues se puede ir a Moscú a conseguir 2 de conocimientos específicos de Palestina. Bueno, pues va, los consigue y va el siguiente. Los conocimientos que son más poderosos y que son más grandes, pues te tardas más semanas en investigarlos. Y además, si no estás en el sitio adecuado, si estás en Moscú y aparecen conocimientos en Londres, pues tardas mucho tiempo en moverte hasta allí. Entonces tú tienes que ir evaluando dónde quieres ir y qué quieres hacer en cada momento. Hay más cartas, aparte de conocimientos, no me voy a poner a detallarlas todas, pero suelen ser pues ventajas para moverte más rápido en el mapa, viajes en Zeppelin que te hacen moverte instantáneamente, conocimientos que no son específicos, ayudantes que te pueden ayudar a excavar mejor, conocimientos locales, diferentes cosas, diferentes ventajas. Pero lo que van haciendo los jugadores es conseguir poco a poco conocimientos para que les sea más fácil excavar en las excavaciones. Y esto nos lleva a la segunda parte del juego. Bueno, no es que haya una segunda parte en el juego. En realidad, en cualquier momento, en el momento que un jugador toma la decisión, puede irse a Mesopotamia o a Palestina a excavar. Pero la idea es que antes hayas acumulado una serie de conocimientos para que te sea más fácil. La idea es muy sencilla y es la siguiente. Llegado un momento, un jugador coge, se va a Egipto, por ejemplo, y decide que va a excavar. Y decide que va a excavar tantas semanas, 6 semanas, 7 semanas, las semanas que él quiera. Como os veíais antes, cuantas más semanas escabe, más tiempo le va a dar a los otros jugadores para alcanzarle. Y ese número de semanas se cruzan en una tablita con el número de conocimientos que tiene el excavador de ese lugar. Pues, por ejemplo, imagínate que tiene de Egipto 6 de conocimientos. Eso se cruza con 6 semanas y nos da que va a robar 5 fichas de una bolsa. Y eso es otra parte del juego. Son la parte de excavación, que, como os decía, es una parte un poco de forzar la suerte. Cuantos más conocimientos tengas y más tiempo inviertas, más fichas vas a robar. Y se roban fichas de una bolsa. ¿Qué son esas fichas? Pues esas fichas pueden ser, primero, ventajas menores, conocimientos para otras zonas, ventajas. Luego, tesoros arqueológicos, que te dan puntos de victoria y es con lo que se gana el juego. Y por último, pueden ser también arena. Arena es un poco menos que decir nada, un fracaso, que estás excavando y no consigues nada. Y en la bolsa esta, la bolsa del infierno, hay fichas de todos los tipos. Hay arena, hay tesoros arqueológicos. Y tú vas a ir robando fichas, según lo que tengas que robar. Y puede ocurrirte de todo. Puede ocurrirte que saques tesoros sin nombre y que te van a dar muchísimos puntos de victoria, o puede que saques arena, arena, arena, arena. Además, en el juego tiene siempre mucha gracia, como ocurre siempre con los juegos de forzar tu suerte, que cuando alguien está robando las fichas de la bolsa, los demás se quedan mirándolo y empiezan a corear para ver si el tipo fracasa miserablemente en su empeño. Y cuentan por la BGG y también por diferentes foros o podcasts que hay auténticas tiradas del horror de gente que se dedica a invertir semanas y semanas excavando y no saca más que arena y arena. Y ese es un componente que tiene el juego que a veces es no del gusto de todo el mundo. El hecho de que, pese a que tenga una parte de gestión de acciones muy fuerte, luego en el fondo, para conseguir los puntos de victoria, depende un poco también de la suerte que tengas. Además, hay otro factor a añadir, que es que no puedes excavar continuamente en un mismo sitio, sino que entre que excavas en un sitio y puedas volver a excavar en el mismo, tiene que pasar un año para que te vuelvan a dar el permiso de excavación. La excusa está bien buscada. Y además, el que excava primero tiene una cierta ventaja porque todas las fichas de arena que haya sacado las vuelve a meter en la bolsa. Entonces, si alguien hace una excavación a fondo de un lugar, tú sabes que ahí va a quedar más arena y menos tesoros. Con lo cual, siempre vas a intentar forzar ser primero, pero intentar hacerlo teniendo los suficientes conocimientos para garantizarte alguna posibilidad de éxito. Y básicamente, esto viene siendo el juego de Tebas. Hay algunas cosillas más, sobre todo pensadas para compensar la mala suerte que puedas tener a la hora de sacar fichas. Pues, por ejemplo, hay una serie de mecanismos compensatorios. Al final de la partida, aquellos que tengan más conocimientos en un área van a ser premiados con más puntos de victoria. Y además hay una serie de excavaciones, de exposiciones que aparecen en Europa y que si vas allí con 2 o 3 hallazgos arqueológicos de los colores adecuados, pues puedes intercambiarlos por puntos de victoria. Con lo cual se premia también a la gente que, aunque no tenga los mejores hallazgos, va a encontrar, va a gestionar mejor su tiempo para llegar a esos sitios y intercambiarlos. Ahora bien, hablando ya un poco ya de la historia del juego o de cómo el juego llega a ser publicado. El juego es del año 2004, está realizado por el diseñador Peter Prince. Es curioso porque siendo Tebas un juego bastante conocido dentro de lo que cabe, pues el diseñador no tiene más juegos publicados. Mirando la BGG en plan chuleta, pues parece ser que tiene un juego raro que se llama Tiempo de Magos, Tauber Fate o algo así, pero que no tiene pinta de ser una publicación profesional. Y precisamente eso es lo mismo que ha hecho con Tebas, porque Tebas empezó siendo un print and play que él hacía y que en el año 2004 lo llevó a vender en Essen. El juego tuvo mucho éxito porque es muy bueno y tuvo una siguiente impresión en print and play al año siguiente que también se agotó. Y es entonces cuando captó la atención de Queen Games, que hizo la edición del 2006 con componentes y reglas mejoradas. la página del diseñador, por cierto, si alguien se quiere pasar por ahí, es muy divertida, está en alemán, pero por lo que veo, el tío tiene un mogollón de prototipos sin publicar, y además parece ser, así en plan nota curiosa, que es un aficionado a deportes de frisbee que yo en absoluto conocía, como el golf del frisbee, el tenis del frisbee, y que supongo que jugarán los alemanes, en algunas federaciones extrañas que tengan. Bueno, el caso es que se publica Tebas en el año 2006. Hay una coña con el nombre que no me resisto a contemplar, a hablar de ella, porque es que lo vi en BGG, me llamó bastante la atención, y es el hecho de que el juego original se llama Jenny's Von Teben, y que luego la traducción siempre va cambiando. En español es Más allá de Tebas, o simplemente Tebas, y en inglés muchas veces se deja simplemente como Teben. La coña es que tiene una especie de chiste de palabras, de juego de palabras en el título. Jenist viene a significar más allá, pero también de aquí en adelante, porque es un término arcaico en alemán. Y es el término que se usa en la Biblia en el momento que expulsan a Adán y a Eva del paraíso, del Edén. Y esto parece ser que lo del nombre del juego es una coña con el libro y la película de Al este del Edén. Al este del Edén es donde echan a Adán y Eva del paraíso. Igualmente, el título original es Jenny's Von Eden, que suena muy parecido, muy similar a Jenny's Von Teben. Que vamos, y entonces ahí hacía una gracia, un chiste que no acabó de ser traducido en otros idiomas. Bueno, curiosidades aparte, ¿cuál es mi valoración del juego? A mí Tebas es un juego que me ha gustado bastante, había escuchado hablar de él bastantes veces, sobre todo a Fran FG de la voz de su juego, que es un aficionado, le encantan las pelis Indiana Jones y le gustan los juegos que son de este tipo de aventureros, pues este de arqueología, los Valley, todo este tipo de juegos. Y siempre ha hablado bien de este juego, tiene una reseña muy interesante en su podcast sobre la versión de cartas posterior del juego, y aparte por el tema y por la idea de que era un Eurogame pero tenía un cierto componente de azar, a mí me llamaba la atención. Mejor que hacer una valoración en general, voy dando las claves que a mí me parece que tienen el juego y por las cuales merece la pena. En primer lugar, porque es un juego familiar y es un euro con la duración y la complejidad que a mí me gusta. Yo con el tiempo me estoy dando cuenta de que, para mi gusto, los Eurogames, y sobre todo los que tienen poco tema, tienen que durar 2 horas como mucho, o 2 horas y pico. Pero ya cuando duran más, por muy bueno que sea el sistema, a mí me pierde por completo el juego. Tebas es un juego muy sencillo, muy fácil, lo puede jugar todo el mundo, a poco que ponga un poco de interés, y realmente aparte se ve todo súper claro, las reglas son intuitivas, ver quién está atrás en el marcador de tiempo es muy fácil, y tú más o menos tienes que ir administrando recursos y haciendo una gestión eficaz de esto. El juego funciona muy bien a nivel de mecánicas y a nivel de duración. Otra cosa que es la marca de identidad de los Eurogames y que a mí me gusta son los componentes, que en este juego son absolutamente espectaculares. La edición de Queen Games, como os decía siempre, son ediciones sobreproducidas, pero en este caso casa perfectamente. La edición antigua, la edición en Print and Play, era una cosa mucho más cutre, y aquí lo han hecho genial, simplemente por contar unas cuantas cosas. Los Meeples son señores con pinta de Indiana Jones. Luego, el mecanismo para ver cuántas fichas de excavación vas a llevarte en una excavación es una especie de rueda de tiempo que vas girando y que vas comprobando ahí, y cada jugador tiene la suya propia. Luego, además, en el juego original había una baraja de cartas en las que ibas robando cartas y podían ser arena o podían ser descubrimientos. Aquí tienes 4 bolsas, una para cada uno de los yacimientos, de un color distinto, con un grabado de un monumento del lugar, y en el que vas sacando fichas de cartón grueso. Todo ese tipo de pijadas, todo ese tipo de ayudas ayudan visualmente a que el juego sea impactante y te ayuda a meterte un poco más en el tema. Y precisamente sobre el tema es una cosa de la que hay que hablar también. Porque en Tebas, aunque sea un Eurogame y el tema en el fondo esté un poco pegado y no represente nada en ninguna época o represente todo en general, pues la verdad es que el tío por lo menos se curró para que las cosas tuvieran un poco de significancia. Es decir, tú cuando coges, por ejemplo, lo que te da los puntos de victoria, pues no son marcadores genéricos de puntos de victoria o no puntos de victoria, sino que son un hallazgo específico. Pues puede ser el busto de Nefertiti o la estela funeraria de no sé qué rey egipcio o las puertas de Istar o la máscara de Agamenón. Y según lo importante que sea el descubrimiento, te da más o menos puntos de victoria. Y además el juego te trae una pequeña ayuda de juego en la que te va contando un poco el background de cada una de las piezas históricas que tú vas recuperando. Y eso es una tontería, no vale para nada, al final son puntos de victoria, pero oye, macho, a mí me ayuda a meterme en el tema el hecho de que tú vas sacando lo que necesitas. Eso te ayuda a meterte en el tema. Y luego yo tengo la tema, últimamente siempre, de que para ser memorable verdaderamente un Eurogame tiene que tener un componente de riesgo, tiene que tener un componente de jugártela o de arriesgarte de alguna manera. Los juegos que son demasiado mecánicos al final pueden estar muy bien, pero acaban siendo para mi gusto demasiado fríos y acabas siempre olvidándote de las partidas que has jugado. Yo, por ejemplo, aunque me lo paso muy, muy bien jugándolo, pues no tengo absolutamente ninguna memoria de las últimas partidas que he jugado al Castillos de Borgoña. Pero, en cambio, me puedo acordar de la partida última que he jugado en Tebas en la que estuve sacando arena hasta aburrirme. Y es aquí donde está un poco también la clave del juego y la clave de si te va a gustar o no jugar a Tebas. Y es que el juego combina, como os decía, dos cosas muy diferentes. Una gestión de recursos, gestión de tiempo, y un juego de forzar tu suerte y de azar. En el fondo, cuanto mejor gestiones tu tiempo en la primera parte, más favorable te va a ser el azar. Pero el azar sigue siendo el azar. Entonces puede ocurrir que por muy preparado que tú vayas, no saques más que arena de la bolsa para risa de todos los que tienes alrededor y sin embargo llegue un tío advenedizo que tiene dos conocimientos y se saque ahí no sé cuántos mil puntos. ¿Eso puede pasar en el juego? Sí, puede pasar. ¿Pasa normalmente? No, no pasa normalmente. Y el juego tiene para sí mecanismos compensatorios. Eso no quiere decir que te va a ser un juego que le vaya a gustar a todo el mundo. Porque hay gente que simplemente esto no lo traga. El tener que estar haciendo una gestión del tiempo y hacer un rollo de Eurogame, de mover fichas y optimizarlo todo, y que después todo se puede ir al traste porque va sacando mal las cosas de la bolsa, pues sí. Pues eso puede ocurrir y hay gente que no lo traga. A mí, por otra parte, me parece muy divertido y sobre todo en un juego que no pasa de la hora y media. Si durara más, jugártelo a una tirada sí que es un poco menos divertido en el fondo. Y nada más por mi parte, voy cerrando el chiringo. Como os decía, espero que tarde menos en hacer el próximo programa y que podáis volverme a oír más pronto que tarde. Nada más, hasta la próxima semana y adiós. Nada más, esto ha sido todo, gracias a todos, me despido. Me han dicho las fechas de la jornada Zona Lúdica, del 1 al 4 de mayo, espero poder organizar algo allí para jugar. Bueno, a ver quiénes vamos, pero vamos, no me importa organizar un par de partidas de Cuba Libre así espalda contra espalda seguidas para por lo menos estrenar el juego porque lo tengo en el armario y me está matando. Me despido. Nada más, nos vemos en el próximo episodio. Espero que no nos quedemos atrapados en el tiempo como en la película y volvamos en el próximo episodio también con el Through the Ages, porque si no ya me echan del programa. Nos vemos, adiós.